Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a pasar una noche estupenda, una noche mágica, la noche de Halloween. Vamos a estar en contacto con el mundo sobrenatural, con el mundo preternatural. Vaya usted a saber qué, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando de la radio en vivo y en directo con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, todos muy disfrazaditos, todos muy monos. Sergio Monforte viene disfrazado de príncipe de Constantinopla, majestático, con sus 2 metros 10, sus 143 kilos de peso. Fantástico Sergio Monforte, cómo se ha caracterizado. Silvia Casasola hoy viene vestida de noma, es una nomita que está pegando saltitos por el control. Qué maravilla, qué hermosa es Silvia con sus 402 años ya. Ay, qué bien, qué bien lo que nos dura Silvia. En el principio de los tiempos fue Silvia Casasola y en el final también, supongo. Bueno, en el final será Fraga. Luego tenemos a Martín Espósito, que viene disfrazado del Conde Drácula, el Príncipe de las Tinieblas. Qué gran succionador de sangre, qué cuellos tan apetecibles, siempre mordisquea a Martín. Él me lo cuenta, incluso me da a probar a veces, y qué satisfacción. Y luego tenemos a Macarena Yagüe, que viene vestida pues directamente de elfa, es la princesa Arwen, morena, eso sí, porque ese día no se dio el tinte. Y bueno, pues fantástica, hermosísima y aleteando. Ya la podéis ver por aquí volando por el estudio con una trompetilla. Bueno, eso es porque no escuchas, un poco sorda. Bueno, pues todo el equipo de La Rosa de los Vientos y yo, como siempre, encantado y feliz, disfrazado de lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Pero mis queridos amigos, mis queridos mejillones, hoy es la noche de Halloween, es la noche mágica por excelencia. La noche en la que se abren las puertas dimensionales y contactamos con un mundo sobrenatural, un mundo único, un mundo mágico, un mundo únicamente hecho para nosotros, para los que creemos. Sigmatus militum est. Morituri Galatae porticum. Baphomet est nos, Baphomet est nos, Baphomet est nos, pro libertate domine. Una vez dicho esto, las luces de La Rosa de los Vientos, las luces de este locutorio inmenso, mágico, muy mágico, se iluminan y a partir de ahora cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede pasar, por ejemplo, un espectro. Y yo me pregunto, ¿dónde están los espectros? Helos ahí. De una edad indefinida, desencarnados, a punto de incorporarse a una nueva alma, nuestros espectros mejilloneros han aparecido en el locutorio de La Rosa de los Vientos. Sí, amigos, es la noche de Halloween. Los globos, las calabazas, las velas, todo está dispuesto. Agradecemos a la tienda de chuches la oferta que nos hizo. Con ella hemos podido adornar el estudio hoy. Ya veis que el presupuesto es escaso porque apenas hay adornos. Pero con todo, estamos dispuestos a ofreceros una noche única. Tenemos hasta psicofonía exclusiva. Una psicofonía que luego escucharéis y que se produjo justo cuando contactábamos con la cara más enigmática, la cara más maravillosa de esta patria nuestra, de este país nuestro. La cara de un pueblo llamado Belmez de la Moraleda, que ofrecía al mundo sus famosas teleplastias, ya no en una casa, sino en dos. Y cuando hablábamos con los aguerridos reporteros Lorenzo Fernández Bueno y David Sentinella, justo cuando hablábamos con ellos en esa casa, en esa segunda morada, donde nació María Gómez Cámara, una voz entró. Recordábamos, evocábamos a los célebres investigadores Germán de Argumosa y Hans Bender. Y justo cuando pronunciábamos sus nombres, oh casualidad, oh misterio, una sinuosa, una elegante, una turgente voz femenina se introdujo caprichosamente en la conversación. Ya tenemos dos casas, dos, ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a Hans Bender, a Argumosa, cuando investigaban en ese agosto de 1971? Ya tenemos dos casas, dos. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a Hans Bender, a Germán de Argumosa, cuando investigaban en ese agosto de 1971? Ya tenemos dos casas, dos. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a Hans Bender, a Germán de Argumosa, cuando investigaban en ese agosto de 1971? La Rosa de los Vientos ya tiene una nueva psicofonía, tenemos una modesta colección, pero son todas muy buenas, sobre todo porque se produjeron en directo, viviendo la noche en directo, y eso ya da crédito al asunto. Así que Caras, Que Alumno, No Están en Paz, Es Fonial, ay señor, La Tertulia, Zona Cero. La Zona Cero. No contamos hoy con Carlos Canales, aunque desde aquí le mandamos un emotivo cariñito, un efusivo abrazo y nuestra solidaridad. Ahí estamos contigo, Carlos. Pero tenemos a Jesús Callejo, que está disfrazado de Príncipe Balaco. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, qué colmillos tienes, qué sí, guapo estás. Se ha afilado para la ocasión. A tu edad inmadura todavía, ¿eh? Porque sí, sí. Para ser un no muerto... Impuber. Impuber también eres. También, ¿no? Le apuesto... Cogí el diccionario y digo, vamos a buscar aquí adjetivos. Y lo de impuber, la verdad es que me gustaba, ¿no? Me gustaba lo de impuber. Apolinio, ¿verdad? También, si quieres. Apolinio también. Sí, también, queda bonito. Apolinio e impuber. Parece Pepín Tré, macho. Y si quieres... y bípedo e implume. Implume porque también. En el fondo sí, porque bípedo por las dos piernas, implume porque hasta ahora que se demuestre no tengo plumas. Sí. Por lo cual, yo creo que ya tenemos ahí una descripción perfecta para esta noche de Halloween. Una noche, es decir, de Halloween. Cualquier parecido ya con la realidad de Jesús Callejo es mera coincidencia. Bueno, ¿cómo hemos sido colonizados, verdad? La Coca-Cola, Halloween, ya que más se puede pedir, tenemos de todo. Yo creo que sí, lo que pasa es que tenemos una segunda colonización, porque la primera es la de Norteamérica, con aquel famoso barco, el Mayflower, cuando en 1620 desembarca en las costas de Massachusetts a lo que era la Nueva Inglaterra, que ahora es Norteamérica. Allí llegan los colonos irlandeses, los colonos ingleses, y con ellos llegan sus costumbres, sus tradiciones, y como no, sus fiestas, y entre ellas la de Halloween. Pero... Sí, pero siendo tan puritanos como eran... Claro, pero van cambiando. O sea, está claro que la celebración que se hace ahora en Norteamérica, y por lo tanto la que estamos haciendo nosotros también aquí en Europa, por la influencia, ¿no?, de Hollywood y de los norteamericanos, no se parece mucho. Una de las cosas que han cambiado radicalmente es que la tradición céltica, la de el Samaín, que luego es la que exportan a Norteamérica, allí, en lugar de la calabaza, lo que llevan es, o la que lo que estaba en su momento, ¿no?, en el origen, en las islas de Gran Bretaña, era el nabo con una especie de carbón encendido, de ascua, sí. Pero cuando llegan a Norteamérica, allí nabos no hay. Nabos, me refiero los otros nabos, y entonces sí encuentran muchas hortalizas. Y luego llegaron Nabokov y todo esto, pero eso ya es otra. Sí, no, ese es otro. Sí, otra generación de lolitas. Otra generación, la verdad que bastante espurio. O sea, que buscaban nabos. Buscaban nabos, no encuentran nabos. ¿En qué encuentran? En realidad van a Norteamérica a buscar nabos. Entre otras cosas, ¿eh? No, es verdad que al final se va a parecer a Pippin Trace. No sé yo si esto es aconsejable, no lo sé. Encontraron pavos, eso sí. Encuentran pavos, encuentran calabazas. Y mira tú por dónde, en la tradición del Jack de la Linterna, que es la leyenda pavorosa que se contaba o que asustaban a los niños anglosajones en su momento, pues tienen que cambiarla por la de la calabaza, aparte que la calabaza daba muchas más ventajas que un nabo. Primero, porque se encontraban muchas más calabazas, después porque podías hacer o dar una cara humana, una forma humana, después porque podías incluir no carbones ardiendo, sino velas, y después porque, bueno... Te la comías después. Y luego te la comías y era mucho más nutritiva, mucho más jugosa que el nabo. Sí. O sea que, ya ves, es un pequeño ejemplo de los muchos que hay, cómo ha ido mutando poco a poco esa celebración. Y ya la que estamos aquí celebrando, pues como ves, es la segunda, casi la tercera generación de realmente la tradición que surge en la cultura celta, en la cultura druídica, que es el Samaín, que era cuando lo celebraban el 1 de noviembre, que era realmente el inicio de su año nuevo, y a partir de ahí, todo ese culto, ese ritual que hacían a sus difuntos, a sus muertos, pues ha ido pasando poco a poco a nuestra cultura, se ha cristianizado de una forma, yo creo que indebida, porque ahí la Iglesia, cuando en el año 1475, a través del Papa Sixto IV, intenta establecer esta fiesta en el orbe cristiano, tenía que haber sido un poco más detallista, y poner el Día de los Difuntos no el día 2 de noviembre, como es actualmente, sino realmente el 1 de noviembre. Claro, ahora, como claro, bien sabéis, celebramos el Día de Todos los Santos. Sí. Por lo tanto, parece que es una incongruencia, una contradicción, pero porque al intentar cristianizar una fiesta pagana, si tú quieres cristianizar la fiesta pagana del Samaín, que era lo que realmente se intentaba hacer, el Samaín es la noche de los difuntos, la noche de los muertos, no la noche de las brujas, como se ha querido decir. No tiene nada que ver esta noche con la noche de las brujas. Sí, en cambio, la noche de Valpurgis, que es la del 1 de mayo, la víspera del 1 de mayo. Entonces, bueno, cometa esa especie de incongruencia religiosa y ahora mismo se ha sumado un poco esas dos celebridades o dos festividades en una sola, que es la noche de difuntos, pero realmente lo que estamos celebrando esta noche es la noche de todos los santos, no la noche de difuntos en el orbe cristiano. O sea, Jesús, que es el año nuevo de los celtas. Es el año nuevo de los celtas, además con todo el ritual que hacía. Los celtas eran muy ceremoniosos para esto. Los reunía. Gálatas. Exactamente, la famosa carta a los Gálatas. Sí, sí. Y hacían sacrificios de animales, se reunían, comían. Tenían una costumbre un poco macabra, no muy bien entendida, pero que todavía hay algunos vestigios, que era recoger las calaveras de sus antepasados, abrir las tumbas, empezar a pintar esas calaveras y luego amontonarlas. Bueno, pero esos son detalles. Es un detallito, es una cosa que no tenía mayor importancia, pero entre medias, entre tanto, pues también bebían, comían, bueno, había música. Es decir, había una conmemoración importante y lo que es, yo creo que más sustancial para esta noche, y por eso se ha convertido en una noche mágica por excelencia, es porque ellos pensaban, y no solo ellos, sino también los etruscos, también los romanos, que se abrían esas puertas interdimensionales, esas puertas que accedía al mundo de lo invisible, al mundo de los muertos, al mundo del astral, que era la noche más propicia para que esa comunicación fuera más fluida. Y por lo tanto, los celtas, más que temer a los muertos, lo que intentaban era congraciarse con ellos para que no hubiera ningún tipo de percance y para delimitar claramente cuál era el mundo de los vivos, cuál era el mundo de los muertos, y que en todo caso, si había que comunicarse con ellos, se comunicaban en esa noche, pero no en otra noche, precisamente en la noche del Año Nuevo. Entonces, ¿tú crees que mi invocación en el principio ha resultado eficaz? Pues no lo sé, lo comprobaremos a lo largo de este programa. Si al final se abre esta mesa o alguno de nuestros invitados empieza a echar espumarajos por la boca, pues no sé yo si puede ser lo adecuado, pero no sé, yo creo que no. Yo percibo, a ver, ¿dónde están los espectros? Yo creo que sí, yo creo que ha calado el mensaje. Y ha calado hondo, además, ha calado hondo. Ha calado hondo, sí. Bueno, pues estoy impresionado. Como podéis observar, queridos oyentes, el estudio está a rebosar de espectros. Esta noche va a ser muy mágica, van a ocurrir cosas. Ellos van a hablar. Vamos a incluso hacer los sacrificios celtas también. Uno de los que ha venido va a ser sacrificado en directo. No volverá a su casa, ya que me perdonen sus padres, pero es así, ya tenemos que cumplir con los rituales, con los protocolos exigentes que nos dan los celtas. Así que uno de los amigos que se han acercado hoy aquí a Fuerteventura 12, a esta isla mágica, pues va a tener hoy que ofrecerse en ritual a los amigos. Nos lo comeremos, ¿no, Jesús? Sí, con patatas. Mi querido Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy sí que has estado a punto de hacer un Halloween, ¿eh? Sí, estoy a punto de hacer una gracia tremenda. Ha venido desde su casa en 7 minutos. Ha venido volando en una capa mágica. Casi, casi. En una X, vamos. Pero todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Es que todos los cambios de hora y estas cosas a uno le descentran mucho. Estás un poco más delgado, a lo mejor. Sí, bueno. Bueno, sí, de la velocidad. Hoy vienes disfrazado de gótico. Ah, pues sí, hombre, que es el disfraz por excelencia de este día, ¿no? Yo creo que es el adjetivo que puede definir un poco a todos. Sí, ahora mismo eres el guitarrista de Evanescence. Sí, casi, casi. Bueno, ¿cómo disfrutas tú del Halloween? Claro, tú a ti con lo que te gusta Estados Unidos. Pues claro, yo lo pensé enseguida, digo, Halloween, esto Bruno tiene que estar emocionado todos los días. Yo contando las caretas que se venden allí, a ver quién va a ganar las elecciones, es toda mi preocupación. ¿Te has comprado ya tu careta de George Bush? No he comprado ninguna, le he comprado la de Ralph Nader. ¿Cómo? Perdón, la del tercer candidato, entonces así uno no se moja ni por uno ni por otro. Sí. No, lo vivo muy muy al margen, y porque es una de estas... Como todo, Bruno, como no. Todo. No, sabéis que yo solamente celebro una festividad en rojo y el resto, bueno, pues sí. las disfruto porque están en rojo en el calendario y por nada más. Pero bueno, pues siento toda esa fascinación, quizá por el folclore, por todo lo de mágico y misterioso que tiene un día como este. Pero no porque sea una festividad importada de Estados Unidos. Ojalá todas las cosas que importáramos de allí fueran pues asuntos festivos y divertidos y todos nos trasladaran, bueno, pues iconos que creo que que son, bueno, pues para entretenernos, para pasar un buen rato, para reflexionar y para pensar, ¿no? Creo que es una de esas importaciones de las que uno no se arrepiente sufrir y vivir, ¿no? Además, como nosotros lo enviamos primero, ¿no? Además, es una exportación nuestra. No, exacto. No, claro. Nos vuelve transformado, pero nos ha vuelto. Es el mundo según ellos, ¿no? Pero que en el fondo fuimos nosotros primero. O sea, claro. Irlanda, Alemania, Suecia, millones de migrantes que fueron allá a buscar fortuna, ¿no? Y exacto. Que llevaron sus tradiciones. Y entre esas, esta, diferente. Y allí, bueno, pues como todas las tradiciones y como todos los folclores en el lugar, en el contexto en el que siguen creciendo, se transforman. Y cuando ese lugar en el cual se ha transformado se expande hacia el exterior, que es como ha ocurrido en estos últimos años, pues nos llega algo absolutamente diferente. Y tenemos algo tan bonito como prácticamente dos festividades distintas en una misma fecha de calendario. Sí. Con una misma línea común entre ellas, pero con diferentes formas de vivirla. Y creo que lo que ha ocurrido, bueno, lo que ocurre en una festividad como esta es que casi la población de mayor edad, la más tradicional, lo vive de un modo, pero sin embargo las nuevas generaciones han decidido aportar el punto de optimismo y el punto de divertimento que tiene una festividad como esta, y creo que equilibra bastante bien así. Y fíjate en México, ¿verdad?, cómo celebran, que es una auténtica fiesta, ¿no? Que van a las tumbas de sus seres queridos, llevan comida. Exacto. El picnic, el mantelito de cuadritos rojos y blancos, y se lo pasan bien, ¿no? Sí. Este día recordando a sus muertos, además con tranquilidad, ¿no? Con sosiego. Claro, como mandan los cánones, además de la propia iglesia. Mm. Es decir, se supone que hay un paso a una vida diferente, que queda dolor en la tierra, pero que allí se ha encontrado con algo diferente, algo que les va a ayudar a crecer a esas almas, y eso es lo que ha quedado en algunas culturas, celebrar que han dado ese salto, que han seguido evolucionando. La verdad es que lo del más allá debe estar muy bien, Jesús, pero ¿cómo nos aferramos al más acá, eh? ¿Cómo cuesta dar el pasito? Dice, no, si la vida debe ser estupenda, debe ser gozosa, todo el mundo pintando, con arpitas, pero, hombre, mira, sí, podemos aquí, ¿no? Desde luego, además, mira, ahora que has hablado de México, en México que celebran, es verdad. Pero qué paganos somos, qué mundanos, cómo nos gusta lo de la cosa terrena, ¿eh? Cómo nos gusta el carpe diem, ¿no? Que realmente es lo que hay que practicar, ese es el viejo adagio latino, ¿no? El carpe diem, el disfruta cada momento, recoge la flor de cada día. Sí. Que en el fondo es eso, es aprovecha el momento porque no sabes lo que te va a deparar el futuro, no sabes cuánto tiempo vas a vivir, es como que tu primer día sea el resto de tu vida o sea el último de tu vida, nunca lo sabes, pero hay que vivirlo con intensidad. Y los mexicanos, que como tú bien has dicho, lo celebran de una forma muy especial este día, donde celebran el de los santos difuntos, que son las almas infantiles, y los fieles difuntos, que para ellos son las almas de los adultos, ellos tienen un refrán que sobre todo repiten en este día, lo repiten todo el año, pero especialmente este día, y dicen que el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura. Y es verdad, y ellos tienen esa forma de vivir, de sentir, porque desdramatizan bastante la muerte, porque sí. No lo olvidemos que los mexicanos tienen estas creencias que en parte pues están derivadas un poco pues de la colonización española, pero también en parte del sincretismo de sus viejas creencias aztecas. Entonces han hecho ahí una mezcolanza, yo creo que perfecta, donde por un lado reverencian a sus muertos y el recuerdo a los difuntos, pero por otro lado saben que la muerte no deja de ser un paso más y que hay que celebrarlo con alegría, y que eso no tiene que ser con ese simbolismo, con esa solemnidad, esa ceremonia que se hace en España, que también está muy bien, ¿no? Creo que es otra forma de enfocar una celebridad, una festividad, que hay muertos por medio, evidentemente, porque eso es lo que se está conmemorando, no brujas, como decía, pero siempre desde el respeto y, ¿por qué no?, siempre desde la alegría de vivir, que no es contradictorio. La alegría de vivir, efectivamente, no tiene por qué entrar en contradicción con el ansia de trascender, ¿verdad? Exactamente. Así que, muy bien, yo siempre me acordaré de aquel abuelillo de mi barrio en La Lipa, porque claro, este hombre tenía 95 años, no paraba de echar piropos a las muchachas, y no paraba de fumar, pero fumar. Fumaba dos paquetes o tres al día, ¿no? Finalmente murió, bajó la señora Maruja y dijo, ¿veis? Esto le pasa por fumar. Si se lo dijo el médico, que dejara de fumar. Murió con 95 años, ¿eh? Eso le pasa por cumplir años. Sí, sí. Sin una tos. Un buen día amaneció y ya estaba yermo, ya estaba muerto. Murió sano, pero la señora Maruja estuvo durante un mes diciendo los peligros del fumar, esto es por fumar. Bueno, pues la biología nos asigna muy poquitos años en esta tierra, así que vamos a disfrutarlo siempre con coherencia. Bueno, decía yo que tenemos el locutorio, este estudio magnífico número uno. Ya veis que tenemos un estudio fantástico y lo tenemos a rebosar de amigos que han venido desde Salamanca, desde Valladolid, desde Madrid. Así que vamos a hacernos notar, vamos a hacer un aplauso Halloween para que se os escuche en toda España. A ver, un aplauso Halloween. Bien, ¿cómo aplaude Raúl, eh? Solo está él, pues lo tenemos ahora, ¿no? Pero se multiplica, hace voces como José Luis Moreno y también palmas. Vamos a entrar en nuestra tertulia Zona Cero, vamos a disfrutar muchísimo de Halloween. Vosotros también, que habéis venido aquí a los estudios de Onda Cero, vais a poder participar. Las preguntas que queréis hacer a Jesús, a mí o a Bruno, pues no dudéis en levantar el dedito, ¡bling! Y entonces Martín, el que va vestido de Drácula, ya os indica el camino y lo vamos a pasar muy bien. Bueno, pues tenemos, claro, el gran hallazgo del siglo, Bruno, tenemos aquí a este pequeñito, pues que le hemos llamado así, Floriensis, porque se aplica siempre el nombre donde se detecta un hallazgo, se le aplica el nombre latinizado. Exacto. Y aquí tenemos el hombre Floriensis, que es nada, un metrito, un metro, ya hemos contado algo en La Rosa de los Vientos, pero llama poderosamente la atención porque ya hay debate. Sí. Sobre posible fraude, se ha publicado en Nature, eso yo creo que ya da algo de prestigio. Eso es un síntoma de que ha habido todo un estudio previo, ha habido una serie de comprobaciones, ha habido una serie de juicios al margen de los autores del descubrimiento. Y ciertamente, lo que en un principio se dijo es verdaderamente cierto. Estamos ante uno de los grandes descubrimientos paleoantropológicos de los últimos decenios, posiblemente del último siglo, porque estamos ante un descubrimiento que rompe muchísimos esquemas y que entra, además, de lleno y de forma directa dentro de un tema habitual y muy querido por nosotros, que es la criptozoología. Porque se ha descubierto, como dices, en esa isla, en la isla de Flores, de ahí su nombre, muy cerquita de la ubicación y en donde supuestamente se encontraría el último reducto de los Oran Pendek, de esos yetis de pequeña estatura, que serían, según los investigadores, los principales estudiosos, algo así como supervivientes de los Homo erectus de tan solo un metro de altura, un metro veinte. Por lo tanto, posiblemente la interpretación que se puede hacer, una de las muchas interpretaciones que se puede hacer de ese hallazgo, es este, pero tiene infinidad, porque a todos los niveles estamos ante algo que va a romper y que va a marcar el futuro de la paleoantropología. Tan destacable tiene que ser que cuando hablamos de restos fósiles humanos, las noticias casi se miden en su relevancia y en su importancia por su antigüedad. Es decir, cuando se halla un resto fósil de un ser humano de hace 6 millones de años, como fue el último ese hombre del milenio, es más noticia que hallar un resto fósil de hace 4 millones de años o un resto fósil de hace 2 millones de años. Lo sorprendente de este caso es que se haya un resto fósil de hace tan solo 12.000 años. Coetáneo del Sapiens Sapiens. Exacto. Que convivió con nosotros, que convivió con nuestra humanidad, pero que a la vez tiene las características físicas que tenían nuestros ancestros hace 3 y 4 millones de años. Pero ya llama algo poderosamente la atención, Bruno, y es el cubicaje de la capacidad craneal. Claro, ¿no? muchísimo. 380 centímetros cúbicos. Pero esto puede ser una naranja gorda, ¿no? Sí, poco más. Nuestra capacidad craneal, la media de un Homo sapiens evolucionado y moderno, es de aproximadamente unos 1.350. centímetros cúbicos. Estamos hablando de algo que es unas 4 veces de menor tamaño. Estamos hablando de una capacidad craneal idéntica a la que tenían, por ejemplo, los Ardipithecus o los Australopithecus de la primera etapa, es decir, entre 350 y 450 centímetros cúbicos. Aún así, hay inteligencia, hay creatividad. Ahí está, una de las grandes incógnitas. Hasta ahora, la evolución humana ha ido en progresión a una serie de características físicas. Una de ellas era que cuanto más evolucionaba el ser humano, nuestros ancestros, cuanto más evolucionaban, más grandes físicamente se hacían, más capaces de luchar y ganar al entorno, y ese aumento de tamaño iba también en relación al aumento de la capacidad craneal, y que esa capacidad craneal, salvo matices, porque por ejemplo los neandertales tenían incluso algo más que los Homo sapiens, pero que esa capacidad craneal, el aumento de esa capacidad craneal, fue en directa progresión con el aumento de la inteligencia. Y sin embargo, tenemos que estos homínidos de hace tan solo 12.000 años, aunque se supone que existieron también muchísimo antes, y no se sabe si existieron incluso después o si podrían existir todavía en la actualidad, pero estos homínidos de tan solo 380 centímetros cúbicos, que teóricamente por definición, no deberían haber sido capaces ni siquiera de manejar industria lítica, de trabajar piedras, de manejar el fuego. No deberían haber sido capaces de eso según las normativas escritas, entre comillas, que existían hasta ahora. Y sin embargo, sí, se han encontrado evidencias de que se trataba de homínidos muy avanzados, de homínidos con un desarrollo de inteligencia muy próximo al Homo sapiens. Trabajaban herramientas, pero de un modo desarrollado, similar a como lo trabajaron los Homo erectus o los Homo habilis, en África, que incluso eran capaces de utilizar el fuego, algo que se sabe que es un descubrimiento de como mucho hace 2 millones de años, que utilizaban la caza como el medio a partir del cual organizaban toda su supervivencia, su alimentación y su sociedad. Es decir, que no coincide las características físicas de este humanoide, de este homínido, con las que serían esperables. De haberse encontrado un resto de estas características en Asia ya sería improbable, porque solamente tendríamos similares en África, pero de haberse encontrado se habría asociado en primer lugar a un homínido realmente primitivo y sin embargo es realmente moderno. La teoría que plantean los estudiosos, los descubridores, es que en Asia, en África, hubo una migración hace 2 millones de años de Homo erectus, que son algo así como el espacio intermedio entre los Australopithecus, entre el mono que empieza a ser humano y nosotros, que los Homo erectus abandonaron África hace 2 millones de años y conquistaron diversas partes del continente asiático y que a través del mar llegaron a algunas zonas de Indonesia, entre ellos a la isla de Flores. Y en esta isla, por sus características medioambientales, sus características alimenticias y por otras condicionantes biológicas, sufrieron una reducción en su tamaño por una necesidad de ahorro energético, un enanismo que se da además en otras especies animales de la misma isla y que estuvieron viviendo en aparente tranquilidad, sin ser interferida su vida por los nuevos homínidos que llegaban, por el nuevo Homo sapiens, hasta que hace 12.000 años existió una erupción volcánica en la zona que aparentemente acabó con su existencia. Bueno, pues fíjate, Jesús, que íbamos a buscar el Orampendek, ¿verdad? En aquella zona y nos encontramos con el Floriensis. Pues fíjate, la verdad es que es un descubrimiento importantísimo por todas las connotaciones antropológicas que tiene, pero también criptozoológicas, ¿no? A mí esto me llena de alegría porque tanto que nos masacran, ¿verdad?, desde la ortodoxia en algunas ocasiones. Lo que han dicho de algunos de los que ahora se muestran sorprendidos ante este hallazgo, lo que han dicho de Orampendek, lo que han dicho de los diferentes homínidos de estas características, los diferentes yetis que existirían en esa zona, lo que se ha dicho de quienes han defendido eso. Lo que se ha dicho y lo que se dirá. Bueno, lo que se dirá porque ya no tienen tantos argumentos. Bueno, pero el Floriensis, ya me comentabas que incluso hay quien está diciendo que puede ser un fraude parecido al del cráneo de Picton, ¿verdad? Sí, hay mucho escepticismo, sobre todo las corrientes más escépticas ante el descubrimiento parten de España, son de los paleantropólogos españoles, de los vinculados a Atapuerca, en donde se han mostrado las mayores dudas ante este hallazgo. ¿Se ha dicho Juan Luis Arzuaga, por ejemplo? Juan Luis Arzuaga ha dicho algo que me ha parecido realmente muy curioso, que ha publicado en un periódico argentino, en La Tercera, y dice, el comienzo de su columna de opinión a este respecto me parece muy interesante. Hasta el día de ayer pensaba que para gastar una inocentada a un colega paleoantropólogo le daría la noticia de que ha aparecido un Australopithecu con 3 millones de años de antigüedad en La Mancha, cuyo nombre a partir de ese momento sería recordado en todo el mundo. Lo que se cuenta hoy en la revista científica Nature, la clásica, entre las clásicas, es mucho más increíble. Y sin embargo, tenemos que aceptar que es verdad. Bueno, además, de momento. Pero luego sí asegura que no descarta dos cosas. Establecen una crítica a los paleoantropólogos españoles a esas herramientas. Dicen que esas herramientas no pueden ser talladas, no pueden ser trabajadas, no han podido ser manufacturadas por hombres de un cráneo de 380 centímetros cúbicos. Y creen que los yacimientos se mezclaron y que posiblemente las herramientas halladas pertenecen a restos fósiles mucho más modernos, a Homo sapiens o a otras especies mucho más recientes que la de este pequeño hobbit. y sin embargo, hasta el momento la investigación científica dice eso. Y la otra posibilidad que no descartan es que se trate de algo que ya había hablado aquí Jesús en algunas ocasiones, es ese hombre de Pildown, ese fraude que hace muchísimos años afectó a toda la comunidad científica mundial, pero creo que en la actualidad una revista como Nature no se dejaría engañar por nadie. Nature, que esta semana en su publicación, posiblemente la más relevante y publicitada de todos los últimos tiempos, en la más prestigiosa de todas estas revistas, ha hablado por primera vez en su historia de criptozoología, por primera vez en su historia ha mencionado términos como el Yeti, y ha hablado de todas esas leyendas, de todas esas investigaciones que existen en la zona en donde se han encontrado estos restos fósiles, que hablan de la existencia del Yeti de pequeña estatura. No sé, al final nos van a beatificar, ¿eh? Sí. Yo estoy convencido, de dentro de 100 años hablará de nosotros, dice, aquellos pioneros. Bueno, pues esta noticia se la vamos a dedicar a Carlos Calares, ¿te parece? Claro que sí, yo creo que sí, porque además es uno de los temas muy queridos también. Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí tenemos también una riquísima tradición folclórica, ¿verdad? Claro, claro, vamos a ver, si es que cuando sale una noticia de estas, desde luego es atractiva desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Y Bruno ha expuesto pues bastantes de ellos. Pero bueno, incluso dentro de ese término, de esa línea científica que tiene que caracterizar estas noticias. Pero no olvidemos la línea etnográfica, la línea de las leyendas, de las tradiciones. Cuando ocurre una cosa de estas, yo me pregunto, ¿en la Isla de Flores ya había leyendas, había tradiciones sobre seres enanos? Y la realidad es que sí, sí había este tipo de leyendas. Y la leyenda es de los diminutos Ebu Gogu, como así se les llamaba a este tipo de seres. Era una tradición oral que hablaba de unos seres diminutos. Hablaba de estos seres diminutos y además con ese nombre de Ebu Gogu, que además tiene un nombre, o la traducción es como bastante significativa, ¿no? Porque parece que significa algo así como abuela que come cualquier cosa dentro del idioma local, ¿no? Algo que no se ha ido muy bien descifrar, porque parece que una especie de espantachicos, ¿no? O sea, llegaba el holandés de turno y decía el aborigen, he visto un Ebu Gogu. Ebu Gogu, efectivamente, servía para todo. Y bueno, pues una especie de abuelilla, ¿no? Una abuela que come, devoraba todo. O sea, que desdentada debería ser también. Que tendría eso su justificación histórica. Seguro que en alguna ocasión vieron una colonia de estos, floriensis, claro, y lo vieron comiendo todo lo que pillaban. Y, exacto, exacto. Claro. Entonces, ahí es donde hay que adentrarse. Normalmente, estos hallazgos no son casuales, es decir, no aparecen de la noche a la mañana. En una isla tan pequeña como es la Isla de Flores, pues claro, no puede ser que ahora todo el mundo diga, ah, oh, mira, no conocíamos que había aquí una colonia, ¿no?, de estos seres diminutos y que nadie sabía nada. Efectivamente, claro que se sabía, porque entre otras cosas, sí parece que no desapareció en una forma definitiva hace 12.000 años con esta erupción balcánica, sino que se sigue, o por lo menos hasta el siglo XIX, se han seguido viendo, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que uno de los que más investigado, por ejemplo, el folclore de Indonesia, y en concreto pues el folclore de Bali, y en este caso de la Isla de Flores, como es Herb van de Ver, del Instituto de Investigaciones Marinas de Holanda, empezó a recoger leyendas. Entonces los nativos del lugar le empezaron a hablar de este personaje, ¿no?, de Ebu Gogu. Ebu Gogu. ¿Y qué características físicas hablaba la gente que tenía este Ebu Gogu, o tenían? Decían, pues eran extrañas gentes, extrañas criaturas de no más de un metro de estatura, con lo cual ya estamos coincidiendo, cubiertos con largos pelos, con grandes barrigas, con orejas picudas. Es impresionante, ¿eh? Impresionante, no, hombre, siempre se puede decir que esto es como a toro pasado. Pero bueno, claro, se ha descubierto esto. Cuando llegara este hombre, este buen hombre, Herb van de Ver, llegara a Holanda y dice, pues me han contado una leyenda de unos, por loco, claro, de unos seres diminutos con grandes barrigas, con orejas picudas, con largas melenas, tal. Ya está Ger con sus cosas. Sí, ya está aquí, ya está chocheando, aquí, ¿no? Ya está aquí van de Ver. Pues en absoluto, porque ahora se está confirmando. Y decía más, había recogido muchos más datos, que según le relataban también la gente del lugar, que estos seres caminaban de forma extraña, pero una forma extraña, es decir, una especie de forma simiesca, con los brazos colgando, y que se comunicaban murmurando palabras que era como monocordes, porque además repetían de una forma consecutiva, como si fueran loros, ¿no? O sea, por supuesto, su riqueza de vocabulario dejaba mucho que desear, precisamente por esa repetición continua, con distintos tonos de voz o con distintos gritos, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Otra característica que queda recogida en estas tradiciones es que los Ebu Gogu podían subir a los árboles con facilidad, como se ha demostrado. Tenían estas cualidades. ¿Qué más características, más requisitos se ha podido recoger a través de estas leyendas? Pues nunca se les vio manipulando utensilios hechos con piedra. Este detalle es curioso porque de alguna forma contradice lo que se está descubriendo, ese tipo de herramientas, de utensilios básicos que tenía según la revista Nature. Bueno, pues puede ser, aquí ya sabes que está esa discusión y ahí Bruno lo acaba de exponer, utilizaban o no utilizaban estas herramientas o utensilios, o es algo que se encontró posteriormente dentro de esos mismos yacimientos antropológicos, entonces, por lo tanto, se piensa que lo podían haber utilizado este tipo de seres. No se sabe, desde luego ya se ha hablado de la capacidad craneal, era muy diminuta, y por lo tanto la capacidad craneal sí está en relación pues con su inteligencia y con la posibilidad de manejar el entorno y de utilizar instrumentos. Ahí queda un poco esa constancia, y de hecho uno de los que lo está investigando ahora, que es Bert Rhodes, de la Universidad de Wollongong en Australia, sí cree que es posible que utilizaran este tipo de instrumentos, de herramientas, y también da veracidad a esas viejas leyendas, hasta tal punto que como solo han aparecido lo que son huesos, lo que son cráneos, a través de las leyendas se puede reconstruir, si es verdad al final lo que se está contando, y parece ser que es verdad, se puede reconstruir un poco la fisonomía y los comportamientos. Fíjate, gracias a esas tradiciones orales, fíjate qué riqueza, qué acervo cultural tenemos tan importante, y a veces qué poca importancia le damos. Exacto, Jesús, el mundo es maravilloso. Y después de esto, claro, Bruno, ¿por qué no pensar, por qué no soñar con colonias de neandertales supervivientes? ¿Por qué no pensar en colonias de erectus supervivientes? Claro, es que abre las puertas a todo eso. Claro, claro. Es decir, estamos hablando que no hay ninguna certificación de que el Homo floresiensis hubiera habitado solo en la isla de Flores. De hecho, si llegó hasta allí, llegó porque sabía navegar. Y si llegó navegando, pudo haber salido navegando. Hay detalles muy interesantes, y es que la descripción física de la tradición de los Ebugogo coincide total y absolutamente con la realidad física que tenían estos seres en función de los restos fósiles que se han hallado, incluso en algo como el lenguaje, por sus características óseas, por su altura, por su disposición de los diferentes elementos de la garganta. No parece que estos seres estuvieran en disposición de, por lo menos, de haber desarrollado un lenguaje articulado, y que la comunicación podía basarse en sonidos guturales o en algo parecido, que coincide una vez más con la leyenda. Igual hay que hacer más caso a las leyendas y esas tradiciones. Hombre, ya sabes que siempre tienes un núcleo de verdad, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que en este caso, además, lo viene a demostrar de forma fehaciente. Pero es que, curiosamente, la descripción física de los Ebugogo se parece muy mucho a la descripción física no solo de los Orang Pendek en Sumatra, muy cerca, relativamente muy cerca del lugar, sino también a la descripción física que hacen de otros homínidos salvajes en muchas otras islas del entorno, en las proximidades de Bali, incluso en algunas partes del sur continental de Asia. Se parece mucho. Es como si esos Ebugogo fueran solamente la punta del iceberg de toda una población de homínidos similares que pudo existir en la zona. ¿El Orang Pendek dónde se movería? ¿Por dónde se movería? Por Sumatra, que sería algo más al oeste y un poquito algo más al noroeste, pero apenas unos cientos de kilómetros más allá. Bueno, pero no hay que olvidar que hay como una barrera, francamente había, ¿no?, que era la línea de Wallace, que es esa especie de barrera natural de agua, que es lo que da como más consistencia a una población endogámica, posiblemente la del Homo floresiensis, y que no hubo comunicación con los Homo erectus de las islas adyacentes, porque esa barrera de agua, esa línea de Wallace, como se la bautizó, era tan impresionante, ¿no?, que impedía la navegación hasta que el Homo sapiens descubrió esa navegación. Hasta el Homo sapiens sapiens no hay constancia de que ningún homínido hubiera descubierto esto. Entonces, sí la convierte en una rareza antropológica, porque si ellos no pudieron haber navegado, por lo tanto no hubo una colonización de los Homo erectus, porque ahí tenían esa barrera natural en su momento y no pudieron traspasarla hasta que la otra línea, el Homo sapiens, empezó pues a idear gracias a su capacidad craneal y pues dado ese salto evolutivo que todavía es un enigma, entonces se queda ahí como constancia. Pero lo curioso, y esa es un poco mi teoría, ¿sabes? Bruno lo ha apuntado, ese ahorro energético de que desaparecen estas criaturas enanas hace 12.000 años, cuando también desaparecen los elefantes enanos. Uh-huh. Este ahorro energético, por decirlo así de una forma muy genérica, es un fenómeno que ocurre en muchas islas y en el que se da a algunos animales, en este caso también a algunos homínidos, que se va reduciendo de talla, paulatinamente, generación tras generación, debido a la estrechez del medio ambiente, lo que le obliga pues a una dieta menor y lo que le obliga a ese ahorro de su propia masa. Pero fíjate que yo no creo incluso que vayan por ahí los tiros. Fíjate que yo soy muy modesto, o sea, mis conocimientos de antropología son mínimos, pero me explico, no es el único lugar donde hay una tradición, en este caso ya consolidada con pruebas, de enanismos, de razas de enanos. En otros lugares también se ha producido. Por ejemplo, en la zona del lago Titicaca, en alguna de las islas, antiguamente se hablaba de que estuvieron habitadas por seres enanos. Incluso en la isla de Pompey, en las islas, en el archipiélago de las Carolinas, también se han descubierto rastros dentro de las leyendas sobre estas poblaciones. Es decir, ¿quién no nos dice que han sido poblaciones endogámicas que no tienen nada que ver con el ahorro energético, sino sencillamente, como pudo haber existido razas de gigantes, pudo haber existido razas de enanos? Lo curioso es que las razas de enanos sí pudieron haber generado posteriormente todas las leyendas sobre enanos, sobre gnomos, es decir, sobre seres elementales de la naturaleza, que no quiere decir que sea el único origen ese, pero sí que muchos de esos orígenes los tengamos que buscar precisamente en una evidencia antropológica. Ahí también un detalle muy, muy importante, porque ahí yo he leído muchos comentarios en internet, muchas listas han expresado todas las reacciones que la noticia planteaba, y se ha hablado mucho de los pigmeos, y se ha querido comparar estos seres con los pigmeos, y hay que tener claro que no tienen nada que ver. Los pigmeos son homo sapiens, son seres exactamente iguales que nosotros, más bajitos, pero exactamente iguales y con el mismo desarrollo craneal, solo que en su adolescencia no desarrollan la altura como posteriormente la desarrollamos nosotros, pero son homo sapiens. Aquí estamos hablando de una humanidad diferente. Es. Claro, pero más raras diferentes. Son presapiens y además humanidades desaparecidas ya. Exacto. Que es lo que ha generado después este tipo de leyendas que os he dicho. El pigmeo es igual que un masái. Lo pones, claro, el pigmeo mide 1,40 m y el masái 2 m, claro. Pero es la misma genética. Exacto, eso es lo importante. Bueno, pues una noticia muy hermosa que invita a soñar, y por supuesto le vamos a seguir la pista en La Rosa de los Vientos. Ahora un poquito de consultas. Tenemos a Martín Esposito. Bueno, qué guapo viene, ¿verdad, Macarena? Qué guapo viene Martín Esposito. Vaya, estupendo esta noche. Estás hecho un príncipe griego ahora mismo. Media hora me ha costado el maquillarme y el, ya sabes, ¿no? Media hora. La depilación, las cejas. Bueno, qué gran metrosexual ha ganado el mundo, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Cómo se cuida Martín Espósito? Verdad que sí. Ay, qué bien hueles, ¿eh? Ese perfume, ¿eh? Esa oferta de los que cogiste, ¿eh? Que... Bueno, pero vamos con alguna consulta, Martín. Venga, pues José desde Asturias dice: ¿qué opinión os merece el libro de Michael Drosnin, El nuevo código de la Biblia, en el que apunta al año 2006 como la culminación de ciertos acontecimientos que nos llevarán hacia la Tercera Guerra Mundial? Bueno, pues estamos ya siempre a vueltas con la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? El sí. Michael Drosnin con El nuevo código de la Biblia. Bueno, lo podéis encontrar en Editorial Planeta, y que cada uno lo lea y saque su propio juicio de valor. Pero bueno, ¿qué os parece, Bruno? Pues el mismo juicio me merece que la primera parte. Es decir, efectivamente para mí ahí hay algo sorprendente. Ese juego informático que parte de la Biblia tal cual se escribió, es decir, sin comas, sin puntos, sin títulos, sin nada, con una hebra continua, eso trasladado en mesas o paredes, daba una serie de cruces de palabras verdaderamente significativo. Yo con el mismo Michael Drosnin, que tuve la oportunidad de conocerle, estuvimos trabajando en ese programa informático, me enseñó cómo funcionaba, y yo quedé verdaderamente sorprendido. Pero eso es el fenómeno, la naturaleza que hay detrás del fenómeno, la intención del fenómeno, que eso sea capaz de efectuar predicciones y profecías, como en todos los fenómenos extraños, en donde hay una inteligencia que ha podido crear eso y que quizás no es la nuestra, yo ahí ya dudo de que efectivamente lo que esté efectuando son profecías. Porque el código de la Biblia, y hemos de decirlo, si cogemos el primero de los libros, el que él publicó en el año 2000, se equivocó de forma rotunda en muchas de sus predicciones, y que no se han cumplido. Ya debería haber llegado a la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la Tercera Guerra Mundial, sí, Drosnin la predecía para el 2000, luego la predijo para el 2002, para el 2006, cuando no se cumplió. ¿Te suena eso, Bruno? ¿Te suena eso? Suena a Nostradamus, evidentemente, y suena a todos los profetas y todos los videntes. Y a su exégeta, ¿no? A Jean-Charles de Von Brunn. Exacto, sí, sí. Exacto. Que la actualidad, el día a día, no les lleva a cumplir esas profecías y lleva a nuevas interpretaciones. Pero el fenómeno matemático que hay detrás de eso es digno de investigar. Pero el fenómeno profético ya lo dudo más. Un poco oportunista a lo mejor, ¿no? Sí. Ojo, y se trata de un periodista respetable con una extraordinaria carrera a sus espaldas, y que verdaderamente se encontró muy sorprendido ante ese hallazgo, ¿no? A ver, Macarena Yagüe, ¿qué tal, Macarena? Hola, buenas noches. Bueno, pues Martín, ¿cómo viene? Es la princesa Orwell del Señor de los Anillos, ¿verdad? Igualita. Sí. ¿Cómo? Desprende belleza por todas partes. Bueno, tampoco es necesario, Martín. Ah, bueno, vale. Que a ver si ahí vamos a dar más pelotaje nunca. Eso es. Tampoco es eso. Point. Una consulta. Bueno, nos ha escrito Goyo de Ciudad Real. Dice que está leyendo el libro de la revelación de los templarios y que aunque solo ha pasado los primeros capítulos, pero han sido sido suficiente para provocarle una duda. Nos cuenta que dan a entender que ellos han descubierto hechos sobre Leonardo da Vinci, como el de que Juan sea realmente María Magdalena o que la sábana santa de Turín sea de Leonardo. El caso es que él nos comenta que la fecha de este libro es del 97 y que él tenía entendido que estos hechos ya pues eran conocidos anteriormente. En el libro se expone que los templarios descubrieron que Leonardo da Vinci era el de la sábana. Sí. Hombre, si hubiese estado bien eso, pero claro, hay como 3 siglos de diferencia, ¿no?, entre unos y otros. ¿Qué te parece, Jesús? Bueno, me parece que algo que el que haya leído El Código da Vinci de Dan Brown es uno de los libros en los que se inspiró Dan Brown, y además lo dice, que fue en esta de la revelación de los templarios. Por lo tanto, mucha de la información que él suministra en su novela pues está tomada directamente de ahí. Lo que pasa es que esa no es una información original. Lo de Leonardo da Vinci ya se había empezado a plantear hace tiempo en otros libros anteriores, lo que pasa es que menos conocidos posiblemente, ¿no? Lo de la revelación de los templarios también fue un pequeño bestseller dentro del mundo del ensayo, no de la novela. Como el enigma sagrado. Como el enigma sagrado, exactamente, el legado mesiánico, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tenía que ver con Leonardo da Vinci ya se había hablado. Las dos vertientes. Primero, lo de que era gran maestre del Priorato de Sion, eso era una cosa ya conocida anteriormente, no lo descubrió Dan Brown ni los anteriores, sino que ya procedía de los famosos dossiers secretos del año 54 que se encontraron en la biblioteca de París. Y respecto a lo de la sábana santa, también es otra de las hipótesis que se manejaban, incluso aceptando como cierta la fecha del carbono 14 del 1290 al 1380, si no recuerdo mal, aún así estaría desfasada en correspondencia con la vida de Leonardo da Vinci. Por lo tanto, tampoco él pudo ser el que hizo esa protofotografía o el rostro o el cuerpo que aparece reflejado también en la sábana santa y que también generó pues toda una leyenda alrededor de su figura y de su pertenencia a una sociedad secreta. Así que no nos engañemos, prácticamente no hay nada nuevo en eso. Sí se sabe el origen de algunas cosas como lo del Priorato de Sion, el segundo Priorato de Sion, no el primero. Este segundo pues ya dijimos en alguna ocasión que era totalmente falso y que obedece a unos intereses creados para implantar un poco la monarquía en Francia. Y todo lo demás, desde luego, son refritos mejor o peor adobados, pero refritos de cosas que ya estaban dichas anteriormente. Muy bien, pues aquí culmina nuestra primera hora. Hemos acabado exhaustos, estamos agotados. Queridos espectros mejilloneros, ¿habéis traído vuestros donativos generosos? ¿Habéis tenido donativos? Bueno, pues vamos a dar buena cuenta de ellos. Vamos a satisfacer el cuerpo y el alma, porque claro, las dos cosas funcionan muy bien en conjunción. Así que ahora dejamos a nuestros compañeros de informativos que nos cuenten la última hora, la actualidad, y luego seguimos con una hora excitante en la tertulia Zona Cero. Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, vuestras consultas y la participación de los oyentes en directo. Estamos pasando muy bien esta noche de Halloween. Creo que esas puertas se han abierto correctamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Mis queridos amigos, abordamos la segunda hora de nuestra tertulia Zona Cero, la tertulia de las 13 en esta ocasión, pero estamos disfrutando de una noche Halloween maravillosa. Yo es la mejor que recuerdo. La verdad que no tengo mucha costumbre de celebrar estas cosas. Además, quiero enviar un saludo emotivo a los 15 o 16 grupos de salvajes que nos tiran huevos en esta noche, que han adoptado esa fórmula. Te dicen lo del trato truco y tú le dices, ¿qué pasa? Y te sueltan. Pero claro, trabajando de madrugada, pues sueles echar una siesta, ¿no? Entonces abres la puerta pensando que es el mensajero que siempre te envía alguna cosa y te salen como 14 niños de edades dispares. Yo creo que desde los 27 años a los 8. El de los 27 años ya me ha preocupado, ¿no? Porque Y te dicen trato o truco. Digo, esto, claro, lo, Bruno, esto es lo que ven en las películas, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Yo estoy asombrado. Claro, entonces me he quedado sin magdalenas en casa. Sí. Me he quedado sin caramelos para la tos. Uh-huh. Bueno, yo creo que a uno le das un jarabe, hasta el Bisolbón se lo he dado a uno. Sí. Digo, toma, llévatelo. Al de los 27. Al de los 27, digo, toma, llévatelo. Caducado, ¿no? Qué barbaridad, pero dicen que en este país que está la natalidad fatal, pero en mi zona... Yo creo que, vamos, hubo un año espectacular el... Porque qué barbaridad. Y todos así con disfrazadillos, que les hace ilusión. Pero claro, también qué gasto, ¿eh? Qué gasto para su familia, porque todos van con enormes bolsas de huevos. Me recuerda que lo del chiste de la señora que entra en el autobús y dice, cuidado con los huevos, cuidado con los huevos. Y dice, pero hombre, ¿cómo se le ocurre a usted llevar huevos en un autobús? Y dice, no, son alfileres. Bueno, pues los niños de hoy en día son así, pero qué vitalidad, cómo saltan, cómo brincan, cómo te arrojan huevos sobre la fachada de tu casa. Pues claro, supongo que no serán omega 3, que son los más caros, pero qué barbaridad. Yo no sé, yo creo que me han lanzado hoy como 7 u 8 huevos, ¿eh? 7 u 8 huevos. Bueno, hace muy bien, hombre, que cuando seas niño hay que ser travieso. Pues estamos aquí disfrutando de un hornazo. ¿Cómo nos hemos puesto, Jesús? ¿Qué hornazo? Hornazo salmantino, ¿eh? Sí, sí, sí. Con lomo. ¡Qué sustancia! ¡Qué jugo! ¡Qué empaque! Raúl Sogún, acércate, por favor, acércate. Tenemos aquí a Raúl Sogún, el director general de la sección de cómic, que es un chico fantástico, el Sogún de Salamanca, que han venido una expedición. De 423 personas, solo han podido llegar 6, pero bueno. A ver, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, explícanos esto del hornazo, ¿en qué consiste? A ver. Bueno, es una... El misterio del hornazo. Ahora mismo eres Raúl Fogún, que eres la cuarta C. Eso. A ver, ¿cómo es el hornazo? No, el hornazo es es típico, sí, allí, ¿no?, de Salamanca. Sí. Se compone de pan, tienes carne, tienes huevo, tienes chorizo y tiene una tradición bastante curiosa, bueno, pero ahí, yo me comí... y entretenida. Pero ya ahí había un lomo de estos de, ¿no? Bien, bien hechito. Carne, carne, nuestra carne que allí en Salamanca siempre buena. Sí, sí, sí. Carne charra. Con ansia y con... Y bien puesta, bien empacada, con su salsita, bien. Sí, sí, para, sí, una buena cena, a estas horas viene bien. Qué bien se come en Salamanca, ¿eh? Yo recuerdo siempre estupendas cenas y comidas en Salamanca. Bueno, pues muchas gracias por este hornazo, ¿eh? ¿Ya se ha acabado? Pues no sé si queda, pero si queda algo, guardadme un cachito. Puedes por ahí al que tirar. De todas formas, Raúl, yo te sugiero la posibilidad de ir enviando. Si no, manufacturamos rápido. Exactamente, aquí. O sea, si, con un envío a la semana sería suficiente. Está bien. Ya sabéis, ponemos a trabajar todos. Bueno, de Salamanca, ¿cuántos hemos venido? Pues hemos venido de Salamanca, creo que estamos 3, más unos cuantos de Valladolid. Sí, de Valladolid. Que vaya a ir levantando las manos para ir reciclando. Valladolid. Muy bien. Bien, ya somos 2, 4, 5, de Madrid otros tantos. Sí, sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Bien, bien. Bueno, pues no has venido disfrazado de príncipe encantador. No, al final me falló mi otra mitad. Y vamos a venir de encantador y de adorable, me vamos a venir con estas espaditas y tal, pero... Con vuestro terciopelo, ¿verdad? Vuestros, sí, ricitos, hechos con las tenazas. Tanto tiempo intentando alisarnos el pelo y quedar tan bonitos en pantalla como quedamos, para nada. Sí, sí, sí. Sí. Tú fíjate, Martín Espósito, que se ha estado depilando toda la tarde para estar... Está buenísima, ¿eh? Está buenísima. Está fenomenal Martín Espósito, es lo que más reponemos ahora mismo en grandes almacenes, el muñeco de Martín Espósito. Ya decía yo, fíjate, ¿cómo echaba de menos a quién? Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis venido. Y luego podéis participar, ¿eh? Luego podéis preguntarle a Bruno y a Jesús todo lo que queráis sobre vuestras dudas en la zona cero. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Jesús, que tenemos aquí los iconos negros. ¿Esto qué es? ¿Qué es este top ten de iconos negros? Pues una estupidez, como otra cualquiera. Porque, la verdad que, como siempre, cuando lo sepáis. Fieles a nuestra rigurosidad. ¡Qué sinceridad! Sí, o sea, Jesús es descorchar y empieza champán, alegría. Por cierto, sí, ahora que tenemos mucha gente de Salamanca y que tiene que ver con estas fechas, ¿no?, con estas fiestas de Halloween, sí, sabes que en muchos lugares lo típico ahora es el magosto, bueno, por lo menos en mi tierra. Las castañas asadas. Entonces, en Béjar, en concreto en Salamanca, los bejaranos salen al campo a degustar lo que allí llaman las calbotes o las calbotas, que son las castañas, y entonces hacen lo mismo, ¿no? Es un poco la misma ceremonia, el mismo ritual, que es asarlas y puede ser con una hoguera para luego contar historias de terror alrededor de ella, pero con esa característica, ¿no?, que allí se llama la calbotada, lo que nosotros llamamos el magosto, ¿no? Pero con el mismo ritual y con el mismo simbolismo que tiene de hacerlo durante esta fantástica noche. Y toda una cultura gastronómica en torno a la castaña, ¿eh? Pues, sí, postres, acompañamientos. Pero en torno y magia también. A la castaña y a los dulces, a la repostería. Porque se sabe que en estas fechas, pues bueno, aparte de los huesos de santo, que es un poco a lo mejor lo más tradicional, pues ahí también en cada sitio utilizan eso, pues los productos naturales. Sobre lo de la castaña es lógico, ¿no? Porque es la época, es el fruto del castaño donde más maduro está en estas fechas, igual que por eso se suele poner crisantemos en las tumbas de los muertos, porque también el crisantemo es la flor, que la planta que florece en estas fechas y no otras. Si fuera otra, pues a lo mejor ya no hablaríamos del crisantemo, que para nosotros es la flor de los muertos, y curiosamente... Pero es la flor de Japón, por ejemplo. Para Japón es la flor nacional. La flor nacional, sí. Claro, es la flor de la vida, la flor del sol, igual que para los chinos y para los taoístas era la flor de la inmortalidad. O sea, para que veáis esas contradicciones que se dan. Incluso en México, los enamorados se regalan flores de crisantemo para desearse, pues, amor eterno. Sin embargo, aquí, a ver qué enamorado regala a su persona amada, claro, un ramo de crisantemos. En fin, le está diciendo de otra forma, de a ver si te mueres o algo así. Así le pasa a Martín, que está intentando ligar desde que era pequeño, vaya siempre con su crisantemo colgado, ¿verdad? Y no hay manera, huyen. O sea, para que veáis un poco los simbolismos, cómo también están muy influidos por las latitudes geográficas, ¿no? Y dicho esto, vamos a pasar ese top ten, como decías, todos esos iconos negros. Es curioso, y cuando te decía lo de la estupidez, claro, dicho así, pues dirá, bueno, vamos a ver por qué dice ese adjetivo calificativo sobre esto. Esto es que lo ha votado alguien, ¿no? Claro, exactamente. Estamos hablando de una encuesta. Estos iconos, estos grandes personajes negros de la historia de la humanidad, pues supuestamente están basados en una encuesta hecha no por la gente del pueblo, sino por expertos historiadores británicos, en una encuesta publicada en Gran Bretaña, en un periódico inglés que es el New Nation. Bueno, ¿qué es lo que he intentado reflejar este sondeo? Bueno, pues más o menos el que haya dado una lista de personajes negros influyentes, relevantes en la historia de la humanidad, pues bueno, no deja de ser una lista subjetiva y ahí no nos vamos a meter para nada, ¿no? Pero lo curioso es que en esta lista, el primero, el que encabeza esta lista de los, vamos a llamar, de los 10 negros más influyentes de la historia de la humanidad, ¿sabéis quién es? Jesucristo. ¿Jesucristo? Jesucristo. Estos son los historiadores británicos. Exacto, sí, por eso te digo que no llama la atención. Esto lo hicieron en Nochevieja. Pues claro, ¿no? Esto haces una encuesta en Harlem y tal, o te vas a alguna población de África, y bueno, pues normal, ¿no? Sí. Tiran un poco para lo suyo, pero Jesucristo. Estaban desatados ese día. ¿Y por qué? ¿Qué valoración? Exactamente, esa es un poco la... Bueno, sí. Para que veas que todo es relativo y que incluso dentro de los historiadores, pues cada uno pues arrima el asco a su sardina y no todos son igual de rigurosos manejando los datos históricos. En este caso, idear una lista como de 100 personajes negros más importantes de la historia, de los cuales pues al final quedan ustedes, que ahora os voy a decir cuáles son, porque yo creo que llaman mucho la atención. Algunos muy conocidos, otros no tanto dentro de nuestra cultura, ¿no? Sí. De nuestro conocimiento. Entonces, cuando le preguntan al editor de New Nation, Michael Evoda, para bueno, qué criterio habían seguido y por qué habían puesto en la... ¿Cómo se llama? Michael Evoda. Évoda. Ah, Évoda. Évoda, sí, porque Évoda. Si iba a ser Évoda, en fin, hubiera sido también más sospechoso como virus, sí. Letal, ¿no? No, pues indica que, y él un poco se hace eco, ¿no?, de por qué los historiadores votaron como primer representante de la negritud a Jesucristo. Dice que la Biblia describe al Hijo de Dios como un hombre de piel oscura, bueno, también muy relativo, y aclara que hace 2000 años la población de Belén era principalmente una mezcla pues, de etíopes, de egipcios, de babilonios, en fin, todos ellos provenientes de África Central. Esto es un poco lo que alega el editor, que un poco se hace eco de alguno de los historiadores, no de todos, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, claro, esto es coger un poco las pruebas con puntillas, ¿no? Porque el que fuera mejor de tez oscura, de eso decir que era, claro, que era entonces, negro... Entonces yo te he entendido mal, Jesús, porque yo pensaba cuando te referías a personajes negros de la, sí, humanidad... pues aquello que decía Mila Ximénez, ¿no? Siniestro, oscuro, ¿no? Y... No, negros de piel. O sea, negros. Exactamente, o sea, no negros... Todo lo que viene siendo negro. Claro, todo lo que viene siendo negro. Entonces meten a Jesucristo. El segundo es Martin Luther King. Nadie pone ninguna objeción, ¿no? Sí. Tercero, Malcolm X. Tampoco hay ninguna objeción hasta cierto punto. El tercero. Sí. Cuarto, Nelson Mandela. También, o sea, muchos personajes, como ves, de la actualidad. Quinto, que no os imagináis que puede ser. Además, alguien que está ahora, todavía está vivo, pero en fin, ya en franca decadencia. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Sexto, Mary Sicole. Séptimo, Oprah Winfrey. Octavo. Oprah, la presentadora de televisión. Sí, exactamente. O sea, claro, lógicamente, fíjate que muchos están relacionados. ¿Cómo? Fuma al día, ¿verdad, Bruno? ¿Cómo? Fuma al día, sí, sí. Nueve, Bob Marley. Bueno, sí. Bastante justificable. Nueve, Marcus Garvey. Y 10, aquí meten una especie de terna, ¿no? Porque sí, dice que son los inventores negros, que es Garrett Morgan, George Washington Carver y Elijah McCoy. Pues menos mal que no metió a Michael Jackson. No, bueno, porque ya no es negro. Ya no pertenece. Más negro Jesucristo. Ya no pertenece a... Bueno, pues... Bueno, en fin. Es un poco, por eso te decía, y ahora entendéis un poco esa exclamación que hice, porque sí, no deja de ser una lista muy subjetiva, yo creo que es un... pues para vender algún periódico más, ¿no?, de esta revista de New Nation, sí, sí, y sin más trascendencia, y sobre todo pues esa peculiaridad, esa rareza de que Jesucristo, pues utilizando esta especie de datos deshilachados que aparecen en el Nuevo Testamento, pues digan, claro, que era negro porque había pues distintas razas, etnias, una mezcolanza de pueblos, bueno... Pues rápidamente, ya sabes, pues la Iglesia Anglicana de Inglaterra, por ejemplo, se ha lanzado al ruedo diciendo que Nanay de la China, que la creencia en que Jesús era un judío palestino y por lo tanto de raza blanca, es indiscutible y que no se puede poner en duda, y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues estas encuestas que de vez en cuando surgen para risa y alborozo, ¿no? Por otra cosa. Pues sí, sí, bueno, como comentario un poco de tertulia, como es en este caso, sí, sin más trascendencia, pero bueno, pues no deja de ser curioso que la encuesta no la ha hecho la población de la calle, ¿no?, sino que han sido historiadores, dice la revista, que prestigiosos y expertos historiadores, yo lo pongo en duda, sí, visto un poco el resultado, sencillamente pues cada uno, pues es como cuando eliges las 10 películas favoritas o las grandes, sí, películas de la humanidad, bueno, pues cada uno elige las que le parecen interesantes. Pero bueno, lo de Jesucristo es un poco como anécdota que no deja de ser curiosillo. Bueno, son británicos, tampoco vamos a... Exactamente. Ellos hacen lo que pueden. Bueno, estamos en Halloween, Bruno, y hay que contar cosas curiosas que ocurren estos días. Por ejemplo, estos fuegos espontáneos que ya pudimos haber hablado la semana pasada, sí, pero quedaron pendientes, y son unos fuegos curiosos que ocurren en Italia, ¿no? Sí. No es un fenómeno nuevo. No es un fenómeno nuevo en el lugar en donde han sucedido. Bueno, dentro del mundo de la parapsicología, de los casos de poltergeist y similares, siempre se han registrado esos dos tipos de episodios. Por un lado, las combustiones humanas espontáneas, esos cuerpos que como si una llama interior los abrasara, y no se encuentra explicación a ese tipo de sucesos. Y luego una serie de fenómenos asociados normalmente a casos de poltergeist, en donde en todo ese mare magnum de diferentes manifestaciones también se producen la combustión espontánea, pero ya no de seres humanos, sino de objetos que se encuentran dentro de la vivienda en cuestión o de otros elementos. Quizá dentro de este segundo campo podría encuadrarse de momento lo sucedido en una pequeña localidad, en tan solo de 150 familias, habitada por tan solo 150 familias, en Caneto di Caronia, en Messina, en Italia. Quizá algún oyente a este tema le suene. Fuegos espontáneos en un pueblo de Italia. Efectivamente, le suena. Le suena porque entre enero y febrero del año pasado se produjeron en esta misma localidad, de forma prácticamente simultánea, en diferentes viviendas, fuegos espontáneos que afectaban a electrodomésticos, que afectaban a objetos que no tenían ninguna relación con elemento alguno de electricidad, como eran las camas, algunos armarios. El pánico que se produjo en la localidad fue tal que hubo una llamada a las autoridades, Protección Civil en Italia tomó medidas en el asunto, se desplazaron al lugar ingenieros para tratar de averiguar qué es lo que estaba ocurriendo, no se encontró una explicación, se tomaron una serie de medidas de mejorar las instalaciones eléctricas del lugar, de los diferentes cables de alta tensión que pasaban por las cercanías, revisarlos, también revisar un punto que se convirtió quizá en el epicentro de la sospecha, que era las líneas eléctricas vinculadas a la red ferroviaria cuando pasaba por el lugar, que podría existir algún tipo de problema en la tensión que afectara a las demás instalaciones de la localidad. Lo cierto es que nunca se encontró una explicación al hecho. Incluso varios exorcistas se dejaron caer por el lugar de fuertes creencias religiosas para exorcizar al pueblo de ese demonio que se estaba manifestando a través de fuegos. Pero de repente, como todo este tipo de fenómenos, dejó de producirse, dejaron de suceder este tipo de eventos. Algo de lo que se había hecho había surtido efecto, o los diferentes arreglos y revisiones de los sistemas eléctricos, porque no creo que fueran los exorcismos practicados los que solucionaran el problema, y hasta ahí, y ahí quedó. Sin embargo, el pasado día 20 de octubre, después de muchos meses de tranquilidad, después de que ya nadie se acordara, nuevamente en 8 viviendas diferentes de la localidad comienzan a ocurrir de forma casi simultánea los mismos hechos. Se repiten de forma prácticamente idéntica. Diferentes elementos, incluso fuego que sale de los sanitarios de los baños, describen algunos testigos. Algo verdaderamente espectacular. Pues imagínate que vas por la mañana tan tranquilo. Sí. Más o menos. Deja ya de sufrir en silencio. A ver si va a estar ahí el secreto a la medicación. Sí. Lo cierto es que el fenómeno vuelve nuevamente a repetirse del mismo modo que a comienzos de año, y esto quiere decir algo, que ninguna de las medidas que se tomaron en su momento solucionan un problema, un suceso que nuevamente vuelve a acudirse a lo misterioso, a lo paranormal, para intentar explicar algo que sucedió, por ejemplo, en La Roya, en el sur de España en los años 40. El famoso cortijo donde... Claro, cosas similares que ocurren en diversas partes del mundo que no se logran explicar, que de momento están encuadrados dentro de esos fenómenos paranormales, que sin lugar a dudas, creo, tiene una explicación racional en este tipo de casos. Porque este tipo de casos, como el de esta localidad italiana, tiene una característica que es fundamental. Es que no está asociado a otro tipo de fenómenos paranormales. No así otro tipo de eventos que dentro de un caso cualquiera se puedan producir combustiones de objetos. Aquí no hay otro tipo de fenómenos. Es como si una fuerza desconocida provocara esto, pero nuevamente en Italia se vuelven a recurrir a exorcistas, a leyendas, a misterios, a sospechas de maldiciones para tratar de explicar un fenómeno al que la ciencia aún no ha encontrado una justificación, al que los técnicos desplazados al lugar, que ahora mismo vuelven, hace tan solo 2 o 3 días ya comenzaban nuevamente a examinar los diferentes mecanismos eléctricos que afectan de un modo u otro a la localidad para tratar de averiguar qué es lo que pasa ahí y por qué nuevamente el fenómeno se repite. Bueno, desapareció de forma repentina y nuevamente se repite, que sí que es una característica que nos invita a la sospecha, pero nuevamente tenemos que poner la interrogante ante un suceso que está provocando todo tipo de calificativos dentro del ámbito de lo misterioso en Italia. Hombre, no es una luz popular, ¿verdad, Jesús? No es una luz popular, no tiene ninguno de los requisitos de las luces populares, ¿no? Pero es cierto que se da lo que se tiene que dar en un fenómeno de estas características que acaba de decir Bruno, y es que aparece y desaparece súbitamente, de una forma brusca. No es una luz popular porque no tiene ese comportamiento inteligente, ¿no?, que caracteriza las luces populares, incluso siguen a las personas, cambian de tamaño, en fin. Por cierto, en el Pardal. En el Pardal. ¿Está la noche en el Pardal? Exacto. Una de las fechas propicias, que no la única, pero una de las fechas propicias para que se vea la luz del Pardal es ahora, precisamente, en esta noche de Todos los Santos, ¿no? Entonces, estas luminarias, un poco lo que decía Bruno, citando el caso de La Roya, ¿no?, en Almería, que fue un caso de los más espectaculares, ¿no?, porque apareció y desapareció como tal, pero se hicieron fotografías, hubo muchísimos testigos, hubo enseres que se quemaron de una forma súbita sin que hubiera ninguna fuente de combustión. Es decir, eso es lo extraño, por eso forma parte, ¿no?, del misterio. Y descartando, por supuesto, pues cualquier bromista que estuviera por allí, por los alrededores, pues lo primero que se intenta descartar, ¿no?, porque si no, no tendría ningún sentido la noticia. Así que no me extrañaría que volviera a desaparecer, posiblemente mejor ya no vuelvan a surgir más estos fuegos extraños en esa zona italiana, o puede ser que a lo mejor haya una tercera vez, ¿por qué no? Entonces esto es lo enigmático, ¿no? Cuando ya desaparece toda explicación coherente, toda explicación racional, pues desde luego, fíjate que yo no creo que haya nada sobrenatural en esto, ¿eh? Porque estoy convencido que hay fenómenos meteorológicos y atmosféricos que todavía no controlamos del todo, ¿no? Ahí están los famosos rayos en bolas. Sí. Que pueden... Rayos en bola, Jesús. Rayos en bola. Ojo, que no entran por los inodoros y que no salen precisamente por las partes pudendas, pero la verdad es que muchos de estos fenómenos ya no hay que sufrirlo en silencio, hay que decirlo de una vez. Por lo menos sirve para cauterizar algunas heridas. Jesús es muy gracioso. Cuando tiene la noche, está genial, ¿eh? Lo de los rayos en bolas, esto va a pasar a la historia, ¿eh? En bola, que no en bolas. Sí. No, la verdad es que el ambiente es apetecible e inspira bastante tener aquí a todos estos espectadores, como se dice en estos casos. Espera, que te voy a quitar la botella. Quítame la botella. Y no, quítame ya el brownie, porque yo creo que es el brownie el que está más emborrachado de lo que debería estar este tipo de dulces. Sí. Y no, y es cierto que pienso, es una opinión personal, que estamos hablando de un fenómeno atmosférico meteorológico que no controlamos, que tiene que ver posiblemente con la geología, es decir, con las sustancias mineralógicas que tenga el sustrato, ¿no? La capa un poco más superficial de la Tierra, y que posiblemente en determinadas condiciones pues haga su efecto y se produzcan este tipo de combustiones espontáneas, ¿no? Como no lo conocemos, como no lo sabemos, pues evidentemente forma parte del misterio. Pero yo no creo que haya nada sobrenatural. Hay otro tipo de cosas que son todavía mucho más sorprendentes. Así que, bueno, será una asignatura pendiente posiblemente para biólogos, para físicos, para meteorólogos, sí, para, bueno, dilucidar de alguna forma pues el secreto, ¿no? Pues ahí está el misterio de estos fuegos espontáneos en Italia. Y atención, porque si hablamos de civilizaciones perdidas, ahora mismo la última sensación viene desde Cuba, Bruno. Parece que la expedición ha terminado. Así es. Hubo algún problema con el batiscafo, con el submarino. Y cuéntanos, ¿qué se sabía de eso? El pasado día 10, justo hace 4 fines de semana, si no me falla la memoria, dábamos la noticia de que acababa de partir la expedición científica con un presupuesto de 2 millones de dólares a esa zona ubicada entre la península de Yucatán en México y las costas de Cuba, en donde ya desde hace unos años habían registrado la presencia de una serie de restos aparentemente artificiales de lo que podría ser una ciudad sumergida que por sus características geológicas estuvo sobre la superficie hace aproximadamente unos 10.000 años. Pero faltaba una expedición en condiciones, una expedición con todos los recursos técnicos, y esa expedición partió de Progreso en Yucatán el pasado día 7 y hace apenas 48 horas ha concluido. Y es la investigación científica, la expedición científica más ambiciosa de las efectuadas hasta el momento para tratar de recuperar restos de civilizaciones desaparecidas en el estricto sentido de la expresión. Y se han encontrado con cosas muy interesantes. Ha habido pequeños problemas con ese submarino tripulado que esperaban que alcanzara los 1.000 metros de profundidad y que tuviera una autonomía suficiente para filmar a la perfección todo lo que se encontraba en la zona. Pequeños problemas en la iluminación, que ha sido algo menor de la esperada, y en la profundidad alcanzada por el batiscafo, que ha sido de unos 700 metros en vez de los 1.000 que estaban previstos. No se ha querido ir más abajo porque incluso la vida del piloto que estaba manejando este pequeño submarino llegó en algún momento a correr peligro. Pero ha sido suficiente. Ha sido suficiente para que Paulina Zelinsky, la investigadora de origen ruso que encabezó y que encabeza esta expedición, haya obtenido pruebas verdaderamente sorprendentes. Ya se puede certificar que se ha filmado y se ha identificado perfectamente a más de 600 metros de profundidad la existencia de una pirámide de 35 metros de altura, de una pirámide escalonada, de una pirámide que por los primeros datos que se nos dan son muy similares a las que se hicieron populares mucho tiempo después en diferentes zonas de Mesoamérica. Una pirámide de 35 metros de profundidad. ¿En buen estado? En estado suficiente como para poder concebir perfectamente que esa era su forma, e incluso se ha podido extraer para su análisis geológico una de las piedras que forman parte de esa pirámide para someterla a un tratamiento. Se ha descubierto que por una de sus caras está trabajada, que ha sido manufacturada, que ha sido perfilada para dar forma a esa pirámide, y además han encontrado cosas muy, muy llamativas. Parte de la investigación se encargaba de recoger fósiles de animales que existieran en el lugar. Y ya se puede certificar que entre esos fósiles hay fósiles de animales terrestres, de seres vivos terrestres, pero que se encuentran a más de 600, a 600, a 700 y 800 metros de profundidad. Esto quiere decir que un buen día pertenecieron a seres que estuvieron sobre la superficie. Con lo que aumenta la hipótesis, se abona la hipótesis del cataclismo, ¿no? Exacto, que hubo algún tipo de cataclismo hace unos 10.000 años en la zona que provocó el hundimiento de esa tierra, de esa lengua de tierra que debería haber existido entre, o al menos una isla emergida entre las costas de Yucatán y Cuba, y que sobre ese lugar floreció una civilización tan avanzada prácticamente como las que hace 1.000 o 2.000 años existieron en esa misma zona, con la diferencia de que esa ese cataclismo, ese hecho, ocurrió en algún momento antes o después. Todavía hacen falta ahora analizar las características geológicas de las piedras que se han importado, pero un momento que puede oscilar entre los 7.000, 8.000 años y los 12.000 años de antigüedad. Pero ya podemos certificar que esta expedición ha dado un resultado positivo, quizá no tan extraordinariamente positivo como se podría esperar por esos pequeños problemas del batiscafo, pero ojo, es solo la primera parte de la expedición, la primera parte de la investigación. Ahora regresan a Tierra, efectúan una serie de análisis, valoran los datos obtenidos y ya en marzo, en apenas 5 meses, vuelve de nuevo este buque de bandera rusa a profundizar en el lugar, a situarse sobre esta zona y a volver nuevamente a continuar con su expedición y con su cartografía de la zona y las diferentes imágenes que esperemos que se hagan público en breve. Pero el hecho de que ya se certifique la existencia, y ya no es una leyenda, es la realidad, la existencia de una pirámide bajo la superficie del agua en esta zona, creo que es algo verdaderamente sorprendente, porque si tiene 10.000 años, es con algunas matices en alguna pirámide de 8.000 años que podría existir en alguna región de México, pero es con toda seguridad la pirámide más antigua jamás concebida por el ser humano. Ya ves, Bruno, el prodigioso mundo en el que habitamos. Sí. Mientras que el Homo Florensis recogía bayas en su isla, ¿verdad?, de flores, esta civilización se hundía en el océano. Sí, ojo, y no creáis que no tiene relación una cosa con otra, porque todas estas noticias que venimos dando últimamente sobre la existencia de población en América, para que en América existiera una cultura hace 10.000 años, quiere decir que existió un desarrollo humano en el lugar anterior al que siempre se ha supuesto de esos 10.000, 12.000 años de los primeros seres que llegaron a través del Estrecho de Bering. Durante este año yo creo que hemos dado dos o tres informaciones que hablan de la probabilidad de que hace unos 40.000 años llegaran por mar a través de las islas del sur de Asia y de Australia, llegaran los primeros habitantes a América. Pero esta hipótesis, que vendría a ser sostenida también por la existencia de un desarrollo y de una civilización como la que se ha encontrado aquí, también tiene un pequeño problema que han destacado investigadores como Peter Brown, el descubridor del Homo Florensis. Y es que una de las incógnitas que él se plantea es que los primeros seres humanos que llegaron a América, según las más modernas teorías, lo hicieron a través de las islas del sur de Asia y de Australia para acceder al continente americano. Que en esa ruta era necesario que hubieran atravesado la isla de Flores, aquellos humanos de hace 40.000 o 50.000 años. Pero sin embargo, por los restos físicos y fósiles hallados en este nuevo hallazgo, no hay pistas de que allí existieran, hubieran existido en esa época Homo sapiens que pudieran explicar la llegada del hombre a América. Con lo cual, probablemente este descubrimiento y el hallazgo de esta civilización en América vaya a florecer de nuevo aquellos que defienden incluso la existencia multiregional de la aparición del ser humano e incluso aquellos que defienden que en América se desarrolló una humanidad exactamente igual que la que se desarrolló en África y que luego lo que pasó es que todas se fusionaron en una sola, que no hay un origen sino que hay varios que condujeron a uno solo. Bueno, pues llevamos la verdad que 4 o 5 años realmente interesantes y bueno, todos aquellos que se aferraban a la hipótesis de Bering, del estrecho de Bering, poco a poco, como la lluvia fina, van ya cediendo, sí. Incluso ya lo van escribiendo, ya van dejando escritos en los que ya, bueno, pues ya empiezan a decir, bueno, pues a lo mejor puede ser. Sí, sí, sí. Ya hay 3 posibilidades de población. Exacto, sí, sí, sí. No, yo creo que es algo que ya comienza a ser asumido. Hay sus problemas, es decir, el hecho de que no haya restos de esa época de aquellos Homo sapiens que atravesaron el mar en la isla de Flores, bueno, quizá pueda ser explicada por otro paradigma. Pero ocurren cosas, la verdad que yo creo que los descubrimientos de esta semana vienen a certificar que lo que decían los heterodoxos no estaban tan equivocados al afirmar ciertas cosas. No, yo que tengo mi casa es un cúmulo de revistas, yo tengo, yo que sé, miles de revistas y voy viendo un poco cómo va el discurrir de todo esto. Los reacios de hace 5 años, ahora ya son defensores. Sí. Pero claro, pero no os dais cuenta de que, si eso está claro, ¿no?, que todas estas materias que estamos tratando, sobre todo a nivel de arqueología, de antropología, estamos en mantillas, es decir, se está reescribiendo a golpe de descubrimiento. Entonces, hasta ese momento se habían tapado las lagunas pues con algunas hipótesis generales, más o menos reconocidas por los foros académicos, pero hipótesis generales. Cuando se va descubriendo cada elemento, y fíjate, elementos grandes, pequeños, sustanciosos o no, tenemos que reescribir de nuevo todo. ¿Por qué? Sencillamente porque aquello había sido cogido, una especie de mantilla, ¿no?, genérica de hipótesis de trabajo, que no se cumple un poco la premisa de la realidad de los hallazgos que se van produciendo paulatinamente, porque la teoría normalmente va delante de los restos arqueológicos o de los restos antropológicos que se van encontrando. Una teoría fundamentada en su momento por los pocos restos que se habían encontrado. Lo que pasa es que donde no llega la ciencia, tiene que llegar la hipótesis. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta, por ejemplo, la clásica tesis del estrecho de Bering de hace 12.000 años, pues que hace aguas por todos los sitios, y nunca mejor dicho que hace aguas por todos los sitios. No, pero porque también se acepta. O sea, sí, claro, y se acepta, claro, pero digo, claro, que hace claro. aguas como única hipótesis, como única claro. inmigración por parte del hombre de Asia que llega hasta América y que son los primeros pobladores. No, porque se sabe perfectamente que desde la zona sur, desde la zona correspondiente ahora a todo lo que es Indonesia, a todo lo que es Australia, había muchísimos pobladores, posiblemente con una inteligencia mayor de la que se pensaba, también Homo sapiens, también homínidos, que no tenían nada que ver con la especie del Homo sapiens, como el de la isla de Flores, que quedaron extinguidos evidentemente por una cuestión casi endémica, pero que fueron poblando de una forma paulatina, consecutiva. Pero claro, cuando hablamos de 40.000, 20.000, 15.000 años, parece que es algo cronológicamente cercano a nosotros, y sin embargo ahí pueden ocurrir tantas mutaciones genéticas, claro, tantas hombre. Evoluciones solo del Homo sapiens, que nos quedamos sorprendidos. Por eso hay que ser modestos, y creo que los grandes científicos son modestos, porque cada elemento que aparece nuevo en estas materias, igual incluso que en astronomía, fíjate ahora lo que está ocurriendo con Titán, ¿no? Donde hay que reescribir prácticamente todo lo que se sabía de Titán. Solo se sabía que tenía una atmósfera, la única dentro de todo el sistema solar, aparte de la nuestra, sí. Y sin embargo ahora se está dando cuenta que además de la atmósfera tiene una riqueza a todos los niveles que la está haciendo como singular y casi como un caso único. La sonda Cassini está haciendo... Claro, la sonda Cassini, ya verás tú cuando baje la nave Wigen y empiece ya a tomar muestras y detalles mucho más concretos de esta luna, pues nos vamos a dar cuenta de que todo lo que se sabía de Titán y posiblemente de esa zona del sistema solar, pues habrá que reescribirlo, porque hay que ser así, hay que ser modestos. Lo que pasa es que es como más llamativo lo nuestro, lo que nos más cerca nos pilla, ¿no?, que es nuestro planeta, sí. Nuestro planeta azul, y la cantidad de descubrimientos. Pero ya veréis como dentro de un mes o dos, o un año o dos años, seguiremos diciendo lo mismo, que hay que volver a reescribir, que hay que ser modestos en nuestro planteamiento, sencillamente porque en lo que nos estamos fundamentando, en lo que nos estamos basando actualmente, son en hipótesis de trabajo que han sido elaboradas a base de los pocos descubrimientos. Es que prácticamente no se ha descubierto nada de nuestro pasado antropológico. Prácticamente no sabemos nada, ni sabemos cuándo se produce la mutación del Homo sapiens. Pensamos que fue hace 125.000 años, hace 150.000, pero no sabemos ni en qué zona exactamente de África, por lo menos se sabe que es de África, ni a qué especie de homínidos le afectó la mutación, ni quiénes fueron los que supuestamente hicieron esta mutación, si fue algo inteligente, artificial o sencillamente algo natural. Ni sabemos prácticamente nada de nada. Por lo tanto, esa modestia es lo que nos tiene que hacer indagar, especular sobre cantidad de cosas que iremos descubriendo. Aquel que se quiere mantener en las cuatro cosas, en las cuatro verdades o cuatro dogmas que ya sabía, pues va mal dado, pero en estos temas y prácticamente en todos. Yo sé cuál es mi frase favorita: la ciencia descubre lentamente lo que ya existe. Claro. Entonces vamos poco a poco y vamos a conceder ese crédito y nada, pues capítulo a capítulo, ¿verdad, Bruno? Sí, lo que ocurre que, bueno, que creo que las noticias de estos días, en concreto la del Homo florensis, debería servir para que, bueno, que se acepte nuestra propia ignorancia sobre lo que nos rodea. Y que los científicos, algunos científicos, pero especialmente los que tienen mucho poder mediático, sean más humildes en sus planteamientos, porque se han efectuado, podemos traer, la semana que viene yo puedo traer una colección de frases verdaderamente terribles sobre autores que habían hablado de la existencia de este tipo de homínidos en las islas del sur de Asia, y las cosas que se habían dicho sobre ellas, sobre estos autores, las cosas que se han dicho tan terribles, los boicots a los que han sido sometidos por parte de algunos de estos grupos, el auténtico desprecio intelectual que han sufrido quienes estaban diciendo aquello que ahora se ha descubierto, ¿no? Y creo que, bueno, que eso debería servir para ser un poco más humildes absolutamente todos. Ni uno tiene la razón absoluta cuando plantea una hipótesis alternativa, pero tampoco la debe tener quién está en contra de esa hipótesis alternativa. Pero yo creo que nuestra humanidad, nuestra civilización, se ha movido precisamente gracias a miles de hipótesis alternativas, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, es que además es que es el fundamento. Es el fundamento. Cualquier descubrimiento científico tiene que romper normalmente con algo que se tenía preconcebido. Y lo preconcebido está precisamente para eso, que deje de ser, para que sea preconcebido, es decir, anterior a cualquier otro planteamiento que después existió. Una sociedad que acepta solo rígidos dogmas, ¿verdad? Es una sociedad que queda inmovilizada. Nada, eso está claro, sí. Está demostrando. Fíjate que solo con las noticias que hemos planteado esta noche, pues hay muchos dogmas que ya están tambaleándose. Uno de los dogmas es que la civilización, la historia, empieza en Sumer hace 4.000 años. Pues evidentemente, si esto al final se confirma, lo de las investigaciones de Paulina Zelinsky, una pirámide escalonada que ya demuestra un nivel de inteligencia y posiblemente de intencionalidad, cuando sepamos qué orientación tenía y para qué se hizo, posiblemente con claros signos ritualistas, está claro que estamos hablando de una civilización de hace 10.000, 12.000 años, que conocía posiblemente la escritura, que conocía pues todo un sistema elaborado de organización urbanística y posiblemente religiosa también, o sea, que tendría su panteón religioso, que nos quedaríamos asombrados. ¿Por qué? Porque más allá de los 4.000 años, más allá de los 5.000, si ponemos un poco lo de la pirámide de Saqqara en Egipto, más allá ya prácticamente es prehistoria. Es decir, lo que la historia acepta como civilización humana, con su escritura, con su organización, con su estándar, es a partir de eso, 5.000 años para acá, más para allá, no se admite para nada. Bueno, pues hay que desestabilizar este tipo de dogmas, que no pasa nada. Yo creo que la idea que hay que dar es que no pasa nada porque esto se venga abajo. Hombre, el que haya estudiado durante 40 años y enseñado en la universidad lo mismo, pues me imagino que le dará rabia. Hombre, claro. Pero bueno, yo creo que para eso está precisamente la modestia de los grandes científicos. Y de hecho nosotros solo trabajamos en escritura cuneiforme. Solo, bueno, es la que más dominamos, ¿no? Es la que más dominamos, con tablillas ronco también a veces, sí. Pero vamos, lo que más trabajamos es el cuneiforme. Sí, sí, el cuneiforme y sobre todo invertido, claro, que es ese. Jesús, estás hoy raro, ¿eh? ¿Qué es esta noticia que me traes del motín de la Bunti? ¿Qué es esto? Bueno. Hablando de la Bunti, aquí hay una parte histórica. Bueno, yo creo que todos los oyentes habrán oído o por lo menos habrán visto la película del motín de la Bunti, ¿no? Hay quien trabajaba Marlon Brando, a lo mejor. Sí, bueno, se han hecho varias versiones, ¿eh? Una de ellas es verdad que estaba Marlon Brando. Sí. Y este es un acontecimiento histórico, o sea, no es solo un argumento de película, además con un argumento apasionante, ¿no? Porque eso de que se amotinen contra un capitán y después no solo los tripulantes, sino todos los descendientes vayan a habitar a una isla perdida del Pacífico, pues hombre, es bastante novelesco, es bastante peliculero, pero realmente tiene una razón de ser y es una parte histórica. Cuento resumidamente la parte histórica y digo por qué ahora es noticia, por qué están ocurriendo extraños fenómenos, en este caso judiciales, y bastante negro dentro de la crónica negra en esta isla, pequeñita isla, que de tan solo 45 habitantes, de tan solo 5 kilómetros cuadrados, y que estaba perdida de la mano de Dios. Bueno, ¿cómo llega la gente allí a habitar esta isla? Una isla hasta ese momento deshabitada, y estamos hablando del siglo XVIII. De 5 kilómetros cuadrados. De 5 kilómetros cuadrados, es una islita de nada. Bueno, de hecho, es la isla más cercana a la isla de Pascua. La isla de Pascua se dice que es la isla más perdida. Bueno, pues la isla de Pitcairn, de la que estábamos hablando, bueno, más o menos está cerquita. Lo que pasa es que no tiene ningún sentido para explicar las construcciones de los Moais utilizando lo de la isla de Pitcairn, porque no tiene, ya digo, es una especie de islote perdido, pero que sirvió para que se alojaran los amontinados, los que se sublevaron en la Bunti. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, pues Fletcher Christian, que era el valeroso marinero, ¿no?, que en la mañana del 28 de abril de 1789, fecha emblemática también, donde en Francia estaban ocurriendo otro tipo de convulsiones políticas, pues decide enfrentarse al teniente William Blyth, el terrible teniente William Blyth, implacable. Sí, pues un poco para que nos hagamos idea de la película, porque es lo que yo me imagino que tenemos todos en mente, ¿no? Y le ayudan 11 tripulantes. Bueno, pues al final, en fin, era bastante despótico el teniente, y al final Fletcher Christian pues logra, ¿no?, logra esta sublevación, pero los amotinados al final se tienen que, no podían regresar, en fin, estaban ya condenados a muerte si regresaban a su país, entonces se alojan en la isla más cercana que encontraron en aquel momento, una isla deshabitada, un lugar donde ellos pensaba que pasarían impunes, como efectivamente fue. Entonces se alojan en esta isla de Pitcairn, en el Pacífico, con 6 haitianos y 12 haitianas. Evidentemente tenía que haber alguna mujer, porque si no me parece que poco iba a durar esta población, ¿no? Con haitianos. Haitianos e haitianas, sí, haitianos, sí, sí. Haitianas. Y bueno, pues ahí quedan y iban 11 británicos. 11, exactamente. 6 haitianos y 12 haitianas. Y 12 haitianas. Esa es por lo menos la estadística de la que se habla en aquella época. 29 personas. 29 personas. y llegan a Pitcairn, una fecha también emblemática dentro de lo que es la pequeña historia de la isla, que es el 15 de enero de 1790, tras un viaje de 9 meses, es decir, tras un parto, se puede decir, llegan a esta isla y ahí han seguido. Es decir, han seguido con una población, eso sí que es también bastante endogámica, ¿no? Hablábamos del Homo floriensis, pues aquí también... Llegaron 29 y ahora mismo hay 45 habitantes. Sí, 45, sí, sí, porque es una población que la mantienen muy controlada. El problema que está teniendo esta población de, bueno, de lugar de 5 kilómetros cuadrados, si realmente aplicamos también lo del ahorro energético que decíamos antes, sus cráneos también se han tenido que ir reduciendo paulatinamente, ¿no? Sí. Y de alguna forma algo hay de eso, ¿no? Claro, de algo hay de eso. ¿Y cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Sí, ¿no? Son bueno, raros. Pues bastante raros, pero además con ciertas inclinaciones, en fin, dudosas. ¿Qué estás contando, Jesús? Sí, cuento, porque... Sujétate, Jesús. Se está enjuiciando a unas cuantas personas, entre ellas al alcalde, que por cierto es uno de los descendientes de los británicos de Christian Fletcher, claro, que como no, porque entre ellos se han ido apareando. Esto me recuerda aquella película, Bruna, aquella de los 10.000 maníacos, pero esto es de 45. Sí, 45, sí, es una cosa curiosa. Y entre ellos, pues bueno, una especie de pequeña jerarquía, donde allí, pues bueno, algún barco el alcalde, tardaba en llegar, el alcalde y los caciques y poco más, y yo me imagino que una especie de harén. Bueno, pues en el harén es donde vienen todos los problemas. Mujeres parece que no hay demasiadas, sí. Entonces la justicia británica, después de una investigación de años, ha llegado a la conclusión, porque ahora es difícil descubrir aquello, primero llegar allí y después que haya una transparencia informativa, porque realmente todo el mundo tiene que callar. Claro, esta isla Jesús, que es británica. Sí, claro. Ah, o sea que tiene la jurisdicción británica. Los amotinados... Claro, todavía siguen ahí, sí, porque es una isla que se ha quedado un poco en medio de nadie, ¿no? Porque fíjate que está cerca de la isla de Pascua, que forma parte de Chile, con lo cual... las jurisdicciones ahí son muy extrañas, pero bueno, forma parte de Chile por otro tipo de razones históricas que no viene al caso. Pero es la justicia británica la que tiene la potestad, la jurisdicción para esta isla. Y de hecho son los que han llegado hace unos 7 años investigando este caso. Sí. Poco a poco han ido sacando información porque ya había varios escándalos sexuales. Y claro, porque por ahí va. Es una pena que haya una historia negra detrás de una historia aventurera tan bonita como era lo de los amontinados de la Bounty. Sí, sí. Y se ha condenado, y esta es la noticia porque ha salido en esta semana en la prensa, se ha condenado a 6 hombres de la Isla de Pitcairn por violar a niñas, por abusar de ellas. Es decir, ellos alegan, los condenados en este caso, que ya no acusados, sino ya están condenados, ellos alegan de que ha habido un consentimiento previo por parte de estas niñas y de estas mujeres, no todas eran niñas. Pero bueno, evidentemente alguien se fue de la lengua, porque eso es lo que trascendió a la corona británica y eso es lo que hizo que fuera alguna delegación. Fíjate que es difícil porque estamos hablando de una isla que no tiene carreteras, que no tiene alcantarillados, que no tiene teléfono, que no tiene puerto, es decir, que es una especie como de ensenada donde puede llegar un pequeño barco de poco calaje, claro, porque si no, no llega hasta allí. Entonces, poco a poco han ido indagando y se ha demostrado que hubo 7 víctimas, ni más ni menos, que habían callado durante más de 40 años. Estamos hablando de las más mayores, ¿no? Porque después, ya digo que lo peor de todo es que hay unas niñas implicadas en este caso, donde ha habido abusos sexuales. Ellos, las dos razones que alegan es que allí la población es la que hay, o sea, que no se puede escoger, no se puede elegir, y que siempre todos los contactos sexuales que han tenido siempre han sido consentidos, y que por lo tanto, todo lo que se ha contado de ellos, no hay horrendos abusos, como se decía en la prensa británica, sino que eran consentidos. Pero evidentemente, yo creo que hay con buen criterio, la justicia británica ha intervenido, los ha condenado. Sí. Otra cosa es que después se cumplan o no se cumplan las penas, porque claro, a ver quién es el que tiene que ejecutar después estas penas cuando todos están allí. Pero hombre, es que está implicado el 30% de la población. Claro, no, todos, por eso te digo, esas 40 y tantas personas, ¿no? Porque ya me imagino que alguno la habrán llevado posiblemente a alguna cárcel. No, es que aquí, vamos. Es un problema. A ver, es llamado a testificar el otro 30%. Claro, ¿quién? Exactamente, es de chiste. Sí, claro, es que son 45 personas ahí en mitad de la nada. Nada, efectivamente. Y claro, a ver, llega un juez... prácticamente riéndose de la justicia británica, porque bueno, a ver quién viene, quién es el guapo que viene hacia nosotros. Acabas de... Esto es un guión cinematográfico. Totalmente. O sea, una isla de 5 kilómetros cuadrados con 45 personas, 6 niñas corriendo por la isla o 6 adultos detrás de ellas... Bueno, esto ya, vamos, hay que llamar a Spielberg ahora mismo, ¿eh? Y también hay que condenar, creo, algún mandatario británico que haya permitido que una isla por muy pequeña que sea, por muy despoblada sí. que sea, que esté bajo su jurisdicción y que haya sido dejada de la mano de Dios. Pero nunca mejor dicho, es que era dejada de la mano de Dios. Está en el Pacífico Sur, bueno, tienes pero que no mirar se puede un mapa. Permitir porque si la quieren bajo su jurisdicción es porque les interesará, fíjate, seguramente por su ubicación. Lo que habrá ocurrido para desde el año 1700 y demás. Entonces, bueno, pues hay que ser. Yo creo que las autoridades británicas han sido siempre muy responsables con sus tierras fuera de su territorio y esta es una demostración de. Bueno, pero la verdad es que tiene un estudio esta isla, ¿eh? Tiene un estudio. La endogamia. Sí, una endogamia terrible, además. Sí, sí. Pero fíjate que casi nunca se había oído hablar de ella. Se sabía, ¿no? Lo de la Monte. Bueno, más o menos la gente que habíamos conocido la historia, pues sabían que estaban allí, no sabíamos qué población había y que, bueno, no daban guerra, ¿no? En el mejor sentido, porque no se sabía nada de ellos, no llegaba ninguna noticia, así es que todos lo guisaban y se lo comían entre ellos. ¿Cómo son? ¿Cómo su genética? Pero al final es cierto, alguien se ha ido de la lengua, alguno de los que abandonó la isla es el que contó este tipo de abusos y bueno, pues a partir de ahí es donde se procedió a la investigación y ahí está el caso, pavoroso desde mi punto de vista, pero que no deja de ser curioso, ¿no? Que los descendientes de Fletcher y compañía, pues todavía siguen haciendo de las suyas. Llegaron 29 a esa isla deshabitada y hoy en día son 45 y tienen serios problemas de comunicación entre ellos. Claro, fue aquí como uno no se hable con otro, 5 kilómetros cuadrados, lo se puede pasar el día dando vueltas así, ¿verdad? Es que bueno, incluso a nivel sociológico sería bueno estudiar esta isla, ¿no? ¿Cómo sí, se han podido...? Sí, si hay partidos políticos. Sí, bueno, imagino que partido único, ¿no? Pero sí sería bueno para ver cómo se desarrolla este tipo de cosas, porque no deja de ser un gran hermano sin cámaras, a lo bestia y perdido. Nos están llamando de la isla, de la isla diciendo que no eran haitianos, sino tahitianos. Tahitianos. Jesús, qué noche, bárbaro el cielo. Tahitiano que estaba más cerca, ¿verdad? Lapsus lingüe. Bueno, pues vamos con alguna consulta zona cero. Sí, Macarena Yagüe. A ver, tenemos una de un oyente que no sabemos quién es, que le gustaría que dijeseis algo acerca del castillo de Trasmoz en Borja, en la provincia de Zaragoza, puesto que tiene entendido que suceden cosas paranormales y, bueno, pues te gustaría saber si tenéis alguna información. Bueno, Jesús, hay que hacer una de castillos, ¿eh? Hombre, fíjate que Gustavo Adolfo Bécquer sí habló de las brujas de Trasmoz, o sea, que en las cartas desde que escribió en, bueno, pues cuando estuvo metido en su celda monacal, una de las características que resaltó en esas cartas, que no tanto en sus relatos, fue precisamente el costumbrismo, fuera de las leyendas, y habló mucho de esas brujas que se reunían alrededor de Trasmoz, de su castillo y de una fuente que hay por allí cercana. O sea, por lo tanto, claro que hay muchísima leyenda brujería y muchísima leyenda mágica. A ver, Martín. Bueno, pues José, os agradecería que tratarais el tema de las 7 profecías mayas. Dice que ha leído algo, pero no sabe exactamente de dónde salen estas profecías y si tienen algo de cierto o simplemente es pura ficción. Esto de los mayas, Bruno, es como el último asidero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, están, no sé exactamente las 7 profecías mayas a qué se refieren y en qué se fundamentan, pero lo cierto es que está la gran profecía maya, que es la del calendario, según la cual la fecha es el 2012, en el solsticio de invierno, ¿no? Sí, sí, sería el último día, el 31 de diciembre. Sí. El 31 de diciembre del 2012, que sería aparentemente la llegada del fin del mundo. Pero hay que tener en cuenta que cuando los mayas predecían el final de una era para esa fecha, y eso sí es cierto que así lo hacían, nosotros lo hemos importado en la lectura de la profecía como un final del mundo y nunca lo concibieron de ese modo, sino como un momento de transformación, como el momento en el que acaba una era y comienza otra era, pero no significa que se acaben todas las eras, sino que acaba un tiempo, no sé si es el cuarto, y comenzaría el quinto de los tiempos. Pero no deja de ser, en el caso de los mayas, siempre muy interpretaciones. Hay mucha información terrible, mucho catastrofismo en relación a las profecías de los mayas, y yo sinceramente no encuentro... No, pero porque nos gusta, Bruno, si es que nos hablan de una hecatombe, de un final gracias a un virus o a la guerra nuclear, y es que vamos, nos ponemos más contentos. Sí, estamos deseando que llegue. Hombre, a veces, sí. Más que un hobby comiéndose un fresón. Sí. Alguno está deseando que llegue el fin del mundo para decir que acerté en la profecía. Que acertó ¿no? la profecía, sí. Desde luego que es tremendo. Vamos a ver, Macarena. A ver, José Luis pregunta: ¿hay en las catedrales signos o indicios masónicos? Bueno, Jesús. Bueno. Si fueran templarios. Claro, pero bueno, es que masón, precisamente, ya es una palabra que significa albañil en francés, o sea que evidentemente de ahí viene la masonería, sí. Viene de los conocimientos herméticos que tenían los primitivos constructores medievales, de estas catedrales medievales, donde dejaban sus marcas de cantero, que eso es lo que realmente se ve, lo que para que estas marcas de cantero iban más allá. Las marcas de cantero tenían una finalidad práctica, que era pues para luego contar aquellas piedras que habían hecho estos canteros y luego, claro, cobrar el estipendio en función del número. Claro. Lo que pasa es que hay algunas marcas que sí tienen determinados elementos simbólicos donde serían masones, pero la masonería como tal no nace de esa época, es muy posterior, claro, lo que es la francmasonería. Que la masonería adoptó esos símbolos. Claro, adoptó esos símbolos y de ahí viene un poco como los la sapiencia, los conocimientos ocultos que tenían estos constructores de las grandes catedrales y en general de la geometría sagrada, ¿no? Sí. Yo no sé si alguno de los amigos que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta a nuestros sabios sabísimos. A ver. Parece que... Sí, sí, sí. Venga, acércate a estos micrófonos y derrama tu nombre sobre ellos. Bueno, yo soy Dalguan. Dalguan. Sí. Qué guapo eres. Y... Gracias. Y tengo una cuestión. Sí, sí. Hace poco estuve por Cantabria y la verdad es que descubrí una cosa, bueno, a mí me parece curiosa por lo menos, ¿no? En la portada de la Universidad de Comillas, la Universidad Pontificia, sí, hay dos figuras que la enmarcan, ¿no? Una, sí, de ellas es una Virgen María y la otra es un Moisés, o lo que parece un Moisés, porque tiene las dos tablas de la ley, ¿no? Pero esta figura es muy curiosa porque las dos tablas de la ley las tiene apoyadas boca abajo, sobre una corona boca abajo, y luego en su cabeza tiene una especie de serpiente o algo parecido que parece, o un dragón, quizá no se sabe, que está como comentándole algo al oído. Me gustaría saber qué os sugiere esto, o si os parece algo, no sé, extraño, o si habéis tenido noticia de algo similar. Jesús, tú que andas siempre buscando cosas así. Hombre, sí, siempre me encanta el simbolismo que aparece pues eso, en los grandes templos religiosos. Hombre, no sé, no tenía constancia de esto. Normalmente sabes que la serpiente o el dragón puede representar dos cosas. Normalmente es el mal, simboliza el mal dentro de la iconografía cristiana, pero claro, el que esté encima, en la cabeza de Moisés, pues es más raro, ¿no? Porque no hay ninguna especie de tentación bíblica que se conozca. Por lo tanto, a lo mejor había que interpretarla la serpiente como energía, en este caso la energía telúrica, y si la serpiente alada, que es un poco el mito de Quetzalcóatl en las tradiciones mesoamericanas, pues tiene un poco que ver con la sabiduría, es decir, el conocimiento, todo lo da precisamente esta serpiente alada, porque no olvidemos que la sabiduría también está representando, fuera, ya digo, de ese carácter satánico que le ha querido dar la Iglesia, sí, representa la sabiduría. Puede ser que a lo mejor esté representando algún tipo de inspiración o algún tipo de sabiduría que le está llegando justo a través de las tablas de la ley, ¿no? Pero bueno, es una interpretación muy callejiana, como ves. ¿Y lo de las tablas de la ley boca abajo? Bueno, sabes que hubo realmente dos tablas de la ley. Unas primeras tablas de la ley, que cuando baja él muy contento con las tablas de la ley, ve que sus súbditos, los ciudadanos, pues están adorando al becerro de oro, él en un arranque de furia la rompe, tiene que volver otra vez a subir al monte, y bueno, ya ve un poco cabreado, le dice, bueno, toma otras tablas, que no pone lo mismo que en las primeras tablas, exactamente. Y puede ser que tenga algo que ver con estas dos tablas de la ley. Bueno, pues Darwin, muchas gracias. ¿Estás a gusto? Encantado. ¿Estás pasando un buen Halloween aquí con los amigos? Bueno, pues ahora vamos a tener también divertimentos a las 4. No os vayáis, no huyáis. Se acaba la tertulia, pero sigue el programa. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo. De nada, gracias. Gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo también para ti. Muchas gracias igualmente a ti y a todos los que nos han venido a visitar. Sí, señor. Darles un aplauso a nuestros chicos de las TES, hombre. Qué bien. Gracias. Llega la información. Luego, una hora por delante para disfrutar con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Estamos pasando una noche realmente magnífica, nos estamos alimentando muy bien y hemos abierto esas puertas con lo desconocido, con lo mágico, y creo que los augurios y los beneplácitos del más allá caen sobre nosotros ahora mismo, y eso permite que tengamos un programa fantástico hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con todo el estudio lleno de amigos que se han dado cita en esta noche de Halloween, una noche increíble. Y la verdad es que hacía tiempo que no me divertía tanto con Halloween, porque claro, uno queda muy marcado por la película y es como que quiere odiar a la humanidad, pero bueno, viendo qué cantidad de sensaciones positivas, de vibraciones llegan, la verdad es que estamos muy contentos. Así que yo no sé, vamos a hacerlo una vez más, chicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los espectros? Tremendo esto. se convocaron las tribus del norte, del sur, ola de avistamientos por todos los sitios. Al final solo han podido llegar unos 30 y pico de los más de 600.000 que se dieron cita. Pero pasa mucho cuando hacéis las quedadas, que se apunta todo el mundo, luego llega el día y dicen, ay caramba, precisamente hoy que tengo trabajo, vaya, que tengo que ir a ver hoy a mi mamá, vaya, es que me ha surgido un problema. Pero vosotros sois auténticos héroes, así que mi besito, os quiero de verdad, qué bien, qué majos. Habéis venido por el regalo, ya lo sé, pero no quiero que me lo digáis. Bueno, pues esta es la gente de La Rosa de los Vientos, estos son los amigos, hemos vuelto y somos mejillones, y la verdad es que es muy emotivo para mí, después del añito que tuvimos que tomarnos de pausa, ver cómo, una vez que hemos regresado, pues está aquí todo tal y como lo dejamos, amigos estupendos, jóvenes, de todas las edades, bueno, pues disfrutando de Halloween y de lo que haga falta, de lo que se llama en este, hasta las 4 en punto, 3 en Canarias, con azul y verde también, y con muchas cosas. Muy interesados en determinadas noticias, cuéntanos Macarena Yagüe. A ver, el Ministerio de Educación y Ciencia está desarrollando un plan de medidas para evitar la fuga de cerebros y animar al colectivo científico a regresar a España. Uno de los primeros pasos será elaborar un censo con los científicos españoles en el extranjero para conocer su cifra exacta y estrechar su vinculación con ellos. La ministra María Jesús Sanz Segundo dio detalles sobre ese censo en el que se incorporará a los investigadores que están fuera y con quienes se contactará mediante una página web que aún está sin definir. En esta página de Internet se darían a conocer las novedades y los planes del gobierno español en I+D, de manera que los científicos estarían en todo momento informados de cualquier iniciativa en vigor o en proyecto. También, para el fomento de la investigación, el gobierno impulsará los parques tecnológicos y las grandes instalaciones científicas. Además, se ha programado un plan a 15 años de renovación de infraestructuras de pequeño y mediano tamaño. Como prioridad, se ha señalado la anunciada reforma de los organismos públicos de investigación, comenzando con la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por último, se ha anunciado el inicio de programas de incentivación a la contratación permanente para el 2005, con la oferta de puestos de trabajo permanentes para científicos, como los del programa Ramón y Cajal. Bueno, pues una noticia muy interesante. Se presume que hay más de 2.000 científicos trabajando allí en de fronteras, trabajando en el extranjero. Y luego, pues el drama, y yo creo que aquí muchos oyentes se van a sentir afectados, porque claro, hay, según dicen ellos, hay más de 20.000 becarios trabajando en situación un poco precaria en nuestro país. 20.000 becarios trabajando para la ciencia. 20.000 becarios que han terminado su carrera, que tienen su licenciatura y que llevan años y años pues con una cosita que les dan. ¿Cuánto puede ser, Macarena? Pues no sé muy bien sobre cuánto estará, pero vamos, no creo que sea mucho. Yo creo que eso trabaja 5 euros la hora, ¿eh? Puede ser. Sí, sí, sí. La verdad es que es una situación en ocasiones lamentable. Se ha manifestado hace poco. Sí, hace muy poquito. Se ha manifestado hace poco, así que, hombre, que la responsable del ministerio venga y diga que vamos a hacer una página web todavía sin definir. Pues da que pensar, ¿no? Sí, sí. Aquello como que vamos a hacer una página web. Hombre, por lo menos ya han tenido la idea. Sí, sí, sí. Que hasta sí, ahora sí. Tampoco había surgido. Ya solo falta que salga la ministra. Ya otros cuantos años para definirla. Sí, sí. Científicos en el extranjero. Sí, para el correo electrónico científicos@sinh.com. Bueno, la ciencia en España que avanza, que es una barbaridad, ya lo vemos. Sí, Martín Esposito, cuéntanos. Bueno, pues después, 2 años después de la tragedia del transbordador Columbia, que le costó la vida a sus 7 tripulantes, la NASA acaba de poner fecha a la reanudación de los vuelos espaciales de sus transbordadores. El Discovery partirá hacia la Estación Espacial Internacional el próximo mes de mayo de 2005 desde el Centro Kennedy, en Florida. Será la misión número 114 de los transbordadores para los 7 astronautas que permanecerán 12 días en el espacio. En un principio, la fecha elegida para retomar los vuelos iba a ser marzo, pero las condiciones climatológicas del pasado mes de septiembre retrasaron de nuevo el lanzamiento. La NASA ha advertido de todas formas que algunos factores desconocidos podrían alterar de nuevo el mes del despegue, y es que se están ultimando detalles de los transbordadores, como tanques externos de combustible o sensores que detecten fisuras en el casco de la aeronave. Bueno, pues se reinicia el programa de transbordadores y el año que viene pues nuevamente volverán a surcar los cielos rumbo a la aventura espacial. La verdad que siempre decimos lo mismo, pero es que es así. Los transbordadores norteamericanos son ya muy vetustos, en algunos casos obsoletos. Hay que programar, hay que presupuestar, a lo mejor no tantas armas o no tanta industria armamentística, y sí en cambio una flotilla de relucientes transbordadores que consigan llevar el avance de la ciencia pues más allá de nuestra órbita terrestre. Vamos a ver qué pasa y de momento, bienvenido sea este relanzamiento del programa espacial norteamericano. De momento hasta el 2010, que es la fecha que tenían prevista ellos para retirar los transbordadores, y por delante 28 misiones más. 28 misiones más. Bueno, pues nuestros buenos augurios, ¿verdad?, para los transbordadores espaciales. Y yo que a ti te veo pilotando un transbordador espacial. Sí, ¿verdad?, con mi capa. Con tu capa de Drácula. Vamos, yo soy astronauta, veo que tú estás pilotando eso y me apunto a los Hare Krishna, ¿eh? Soy yo, digo, evidentemente nuestra misión, nuestra trascendencia no está ahí arriba. No, ya te veo yo con las campanillas. Simpática. Sí, mucho, ya lo sabes. Tiene unos golpes, Martín. Ahí, buenísimo. Me ilusiona mucho, ¿eh, Martín? Pero la cabeza los tiene, ¿no? Bueno, estamos en Halloween y por supuesto vamos a celebrarlo. ¡Qué gran fiesta pagana! Ahí están los Magos de Oz, hermanados con la Rosa de los Vientos. Y bueno, disfrutando también de este momento mágico, la fiesta pagana, nuestros Magos de Oz. Y ahora vamos a escuchar a los oyentes que han venido aquí a pasar un ratito con nosotros, una noche más que agradable, una noche estupenda. Vamos a escuchar cómo son, cómo piensan, lo que quieren de su querida Rosa de los Vientos. Bueno, pues vamos a, por lo menos, a recibir los saludos de los amigos que han venido a visitarnos en esta noche especial de Halloween, programación especial de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. A ver, ¿quién tenemos, Martín? Bueno, desde Móstoles, David Conde Maroto. Hombre, más conocido como Rondador Nocturno. Rondador Nocturno, un clásico de rosavientos.tk, ¿verdad? ¿Qué tal, Rondador? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí disfrutando de la noche de Halloween. Pasando una noche de Halloween, ¿verdad? Además, esta la recordaremos siempre, ¿verdad? Que ya que vivimos en la radio. Está muy bien el estudio, sí. muy bien ambientado. Muy bien, tú eres un esteta, ¿no? Te dedicas a mirar un poco si está todo bien, tal. Hay que quedarse en los sitios. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la Rosa de los Vientos este año? Pues yo... Mejor que el año pasado, seguro. ¿No? Exactamente, porque hay más días y tal. Yo no he podido escucharlos todos los días, pero estoy descargando los programas para poder ponerme al día. Sí. Pero sobre todo le quería dar la enhorabuena a la asistente del cómic de Raúl, de Sabre, porque la verdad es que está muy bien hecha. Bueno, ya te ha trabajado, ¿no?, en este ratito que habéis tenido. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Rondador, por haberte acercado a la Rosa de los Vientos y compartir estos minutos, ¿verdad? ¿Has comido hornazo? No, porque ya veníamos un poco ya llenos de antes, pero sí, sí tenía buena pinta, sí. ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis estado haciendo antes? Eso ya habrá que leerlo. ¿Qué son esos rumores? ¿Qué es eso que se está comentando en los pasillos? Una fiesta pagana que habéis hecho antes, ¿no? Sí, bueno, tienen ahí todavía restos nuestros por ahí desperdigados. ¿Restos orgánicos? Tiene una... ¡Qué guarro! Tiene recuerdos nuestros, sí. Bueno, pues gracias, Rolador, por haberte acercado. A ver, ¿quién más, Macarena? Pues por este lado tenemos a José Miguel. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Que es el único de Toledo, ha dicho que especifiquemos. ¿De Toledo? Sí, sí, soy oriundo de allí. Hombre, de la capital visigoda, ¿verdad? Exactamente, bueno, con mucho orgullo. Hombre, y además que sí, es una ciudad preciosa. ¿Habéis encontrado ya la cueva de Hércules? Pues no estamos en ello aún, pero vaya, como hay ahora, con no sé, hay muchas obras, sí. El AVE de Madrid-Toledo y tal, pues están en otro menester los políticos que nos dedican a la historia. Oye, pero luego cuando tengamos el AVE Madrid-Toledo, porque de Madrid-Toledo hay 70 kilómetros, ¿no? Sí, 70, 80, poco. El AVE es nada, un ratito. Yo creo que más que AVE va a ser un pajarillo, porque... ¡Pium! Sí, va a dar poquito tiempo, no va a poder acelerar cuando va a estar frenando, así que... ¿Qué población tiene Toledo? Pues la última vez que lo miré estaba en torno a 80.000. ¿80.000? Sí. ¿Y con el AVE se presume que se puede aumentar eso? Pues supongo que sí, porque toda esta cosa de progreso siempre viene bien para una ciudad donde, no sé, la riqueza histórica que tiene siempre favorece que haya medios de comunicación rápido para la capital. La verdad es que Toledo es una ciudad fantástica. Invitamos desde aquí, con nuestro amigo José Miguel, a que visitéis Toledo. Albacete tiene más población, que lo sepas, porque... Sí. El expresidente Bono se encargaba de repetirlo. Hombre, estamos hablando del Nueva York de la Mancha, ¿eh? Sí. Un respeto, sí, un poquito llano a lo mejor, que no tenemos tanta cuesta como en Toledo, pero nos defendemos muy bien, ¿eh? Uh-huh. Tenemos una iglesia. Bueno, tenemos la catedral nosotros. Nosotros tenemos... Primada de España, por cierto. Nosotros tenemos los jardinillos. Sí, bueno, tenemos el Tajo que... Más que jardinillos son... Nosotros tenemos el reino el río Cristina, lo tuvimos que bovedar, ¿verdad? Porque era una cosa tan minúscula que... Pero bueno, tenemos, por ejemplo, el Paseo de la Feria. Y allí, pues, no sé, tenemos el Paseo de la Rosa, que está en obras y... Hombre, si tienes el Paseo de la Rosa ya... Sí, ya sí. Ya con eso sí. El Paseo de la Rosa ya sí. No, pero es bastante irónico lo de Paseo de la Rosa, porque está todo levantado y está bastante desastroso. Bueno, pero esos son pequeños detalles, José Miguel, que tampoco vamos a entrar en eso. O sea, lo importante es el gesto. Gracias, también este programa tiene algunos. Bueno, pues a ver, más amigos, acercaos. Juan, me gustaría saludar a una amiga de Barcelona, ¿sí? a Rebeca, y bueno, a toda la gente de Rosamientos.tk, la gente de foro que no ha podido venir. Muy bien. Y bueno, también quiero decirle a cierto forero, ¿sí?, que Macarena es un ángel de Botticelli. Así que él sabe quién es, y para darle así envidia auditiva y que... Empieza por O y acaba por E. Sí. Ya sabemos quién es. Una lástima, pero aquí nos estamos recreando la vista. Estos chicos no sé qué han tomado antes de venir, sí, ¿eh? Sí, estos han tomado todo lo que viene siendo bebidas alcohólicas. Todo lo que viene siendo con alcohol, sí. Pero de quemar debe ser. No, pero en esta ocasión, Macarena, voy a decir que sí, que efectivamente... Que es así. ¿Botticelli dices? Sí, Botticelli. Botticelli. Menos mal que lo ha dicho el Bosco. Bueno, pues a ver, más saluditos. Venga, llamamos a Cristina. Venga, Cristina Abad. Cristina Abad. Venga. A ver, Cristina Abad. A la palestra. Venga, Cristina Abad. Sube. ¿Qué? No quiere Cristina. Si no quiere Cristina. ¿Es vergonzosa o vergonzuña? Bueno, llamamos a Gema. Gema, a ver, Gema. Gema Camblor. Bueno, la chica se esconde. Oye, se esconde detrás de ese globo. Pero qué pudor. Madre. Pero qué pudor. Que a ver, el micro no come. Más. A Javier Pérez. ¿Javier Pérez? Venga, Javier, se anima. Venga. Javier. Pues venga, Javier. A ver qué nos cuenta Javier. Ven aquí, Javier. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde eres tú? De Móstoles también. ¿Del mismo Móstoles? Sí. ¿Y qué tal por allí? Bien, muy bien. ¿Tenemos nutrida audiencia? Sí. ¿Sí? ¿Se consiguió la revista del RV o no hubo manera? Sí, perfecto. El primer día, vamos. Muy bien. Bueno, ¿y tú por qué? Haces unos fondos de escritorio bellísimos. muchas gracias por los fondos. ¿Cuántos has hecho? Pues estarán pues 20 o así más o menos, pero todavía queda. ¿Cómo lo vendes? No, son gratuitos. O sea, ¿es un donativo? Sí. Eso es un... Sí, hay eso que pasa colaborar mucho con la Rosa en el programa, sí, pasa mucho. Me gustó mucho el regreso. ¿Te gustó? Y dices, vamos a darle este pequeño gesto de amor, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muy bien, incluso le has hecho un ático Medina. Sí. Sí, quería que os mandé el email para que se lo dedicaseis y tal, si os podéis poner en contacto con él. Muy bien. ¿Y qué sección te gusta más de La Rosa de los Vientos? Es muy difícil. Ah, bueno, Bueno, me voy a mojar. Me gusta muchísimo la de cómics. ¿Sí? Sí. O sea que veo que Raúl ha hecho... Ha sido... Sí. O sea, lo de hoy era por algo, ¿no? Vaya campaña, ¿eh? Sí. O sea, la de cómics te gusta. Me encanta. Bueno, pero es que Raúl... Está muy bien. Nada, antes le hemos visto repartiendo tarjetitas. Claro, pero es que habla del manga y solo habla de cuatro cosas del manga. Es que... Y luego lo de Moebius, ¿no? Que... Claro, pero... O sea, pero de momento te place. Sí. Vale, ¿y le haces alguna sugerencia a Raúl? No, yo creo que lo hace muy bien, que lo hace bastante bien. ¿Tú lees cómics habitualmente? Sí. O sea, mis preferidos, X-Men. Está claro. X-Men. Sí. ¿Te gusta más Cíclope y Lobezno, a lo mejor, no? Que se le no. ¿Cómo que no? Pues si Lobezno es el que gusta a todo el mundo. Pues no. No. A mí, ¿no? Sin embargo, Gambito es el que más... Que claro. Más me gusta. Bueno, pues es que cada uno tiene... de que liga con las tías y hay que... es el mejor. Una cosa que te sorprendió, ¿no? No, no, pero es que verdad, se las lleva de calle a todas. Claro, tú abriste tu cómic de los X-Men y dices, coño, y este, fíjate cómo, cómo liga con, ¿eh? Con el género femenino que no, se dice... Ni James Bond. Claro, tú dices tía, pero nosotros decimos género femenino. Bueno. Vale, vale. Bueno, Javi, pues muchas gracias por haberte acercado a esta noche mágica de Halloween. Espero que la recuerdes. ¿Puedo siempre saludar? Sí, saluda. Bien, muy bien. Pues quiero saludar a mis primos, que seguro me están oyendo desde Zamora. Sí. Y a toda la gente, a la Facultad de Informática, de la Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos. Sí. Y todos mis compañeros de la universidad que me estarán escuchando allí. Muy bien, muy bien. ¿Y tienes una carta para ellos a lo mejor o algo así? No, no, simplemente un saludo. Bueno, pues muchas gracias. Y para esa Facultad de Informática, la verdad es que la universidad está siempre presente en la Rosa de los Vientos, ¿eh? Sí, soy muchos los universitarios. Se calcula según... Las noches de estudio... Sí, pues mira, según el Estudio General de Medios, se supone que hay un 40% de nuestra audiencia en edad universitaria. Uh-huh. Que escuchen, o sea, estamos hablando de más de 80.000, ¿eh? No está nada mal. Sí, sí, lo te ha vino mi sobrina, que tiene 21 años, y dice, no te vas a creer lo que me ha pasado ahí. Hay dos o tres oyentes en mi clase del programa. Digo, ¿ah, sí? Y digo, ¿y tú escuchas? Y dice, yo no, pero vamos. Dice, qué bueno. Dice, joder, me dio un farde porque no sé qué. Digo, gran baile que tenía ya 21 años, puede haberme escuchado una noche. O, y mola el programa. Digo, sí, hombre. Sí, tienes audiencia. En casa, en casa del herrero cuchillo, por lo que digo. Bueno, pues muchas gracias, Javi. A vosotros. A ver, más saluditos. A ver, más, por ejemplo, Manuel Pozo Díaz. A ver, Manuel Pozo. Venga. No sube. Manuel Pozo, nada. Ah, que no ha venido, que no ha venido. Vaya hombre, qué suerte ausente tengo. Sí. Felipe Molina Hurtado. A ver, Felipe. Ahí ven. Venga, Raúl y veloz. Mira que has pegado, mira. Mira, es el David de Donatello. Sí. ¿Dónde te has dejado tu Leticia? Hombre, ¿qué tal, Felipillo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, disfrutando de vuestra hospitalidad. ¿Cuántos años tienes? 35. 35, pero ya tirando hacia 40, ¿eh? Bueno, ¿cómo te pases, eh? Sí. Tienes un feeling especial con Cristina, ¿no? Sí, sí. O sea, como que algo os une, ¿no? Hay algo, alguna... Bueno, hay un vínculo mágico especial de Halloween, ¿no? Que hace que... ¿Y dónde eres? Somos del Escorial, San Lorenzo del Escorial. ¿Del Escorial? De la Quinta C. Anda, de Juan Ignacio Cuesta, ¿verdad? ¿Y cuántas veces habrás ido tú al Escorial? Pues hombre, vivo allí, o sea que... Imagínate. Sí, pero a lo que viene siendo ya el monasterio. Bueno, no sé, séptimo. 7-8 veces, ¿no? Por lo menos has estado. Sí, sí, sí. Y luego las que te han echado, eso. Bueno, ¿y feliz con La Rosa este año? ¿Estamos cubriendo tus expectativas? Pues muy contento. Uh-huh. Además con las nuevas incorporaciones, sí, muy bien. ¿Eh? No están mal Martín y Macarena, ¿verdad? Sí, muy bien. La verdad es que sí. Yo tenía mis dudas el primer día. ¿Os acordáis, Martín y Macarena, sí, cuando salí llorando, ¿no? Sí. ¿Cómo olvidarlo? Pues todo Martín. Sí. Pero ¿con qué heroísmo habéis asumido esta misión? Bueno, no quedaba otra, ¿eh? No quedaba otra, eso es verdad. Entonces, ¿tu sección favorita, Felipe, del programa? Pues Pasajeros de la Historia. Pasajeros de la Historia. Y La Zona Cero también. Y La Zona Cero. ¿Qué pasaje te gustaría? Vamos a hacer un poco de contubernio hoy. Pues hombre, uno un poco literario. Félix K. Dick. Yo creo que daría bastante juego. ¿Sí? ¿Y tú crees que nos entenderían? Qué paranoico. Lo apuntamos así con mucho gusto, ¿no? Sí. Venga. Muy bien, Felipe. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Desde el Escorial, desde la octava maravilla del mundo. Solos no estamos, pero entre nosotros está Soledad. ¡Joder! Bueno. Brillante. Está sembrado hoy, ¿eh? Sí. Se ve la capa. A ver si se anima Soledad. Vamos a hacer... ¿Cómo que no? Noches mágicas con Martín Espósito. Vamos a hacer... el humor cotidiano de Martín. Bueno, Soledad, ¿no te animas? Nada. Chicas, ¿no quiere ninguna? No. Pues fíjate, qué sosas. Pues le harías un favor a Raúl, pues un poquito de, ¿no?, de publicidad, a lo mejor. Claro. Bueno, pues venga, un besito para ti, Sole. Emma. ¿Emma Ladrón? Tampoco. Bueno, las chicas, la verdad... A ver, ¿alguna chica en la sala? Están quedando fatal, ¿eh? Fatal. ¿Alguna chica en la sala que quiera hablar? A ver. A ver, ¿de Valladolid? A ver, ¿quién? No lo sé. Nadie. ¿Montserrat? Celtokia, nombre. A ver. Se ha caído. Sí, pero ya no, ya llega. Ya sé, aquí. Hola, Monse. No, Mario. Monse soy yo. ¿Qué tal? Bueno, mira, a falta de una. Claro, ahora tenemos... Bueno, ahora viene la pared. Sí. Es que me he echado el desodorante. Este, vamos a ver. A la izquierda tenemos a Celtokian. ¿Celtokian o Celtokian? Celtokian. Celtokian. Pero bueno, a gusto. Bueno, a gusto también se la puede llamar. Vamos, de hecho en casa dicen, ¡a gusto! Ya voy, mamá. Bueno, ¿qué tal esa comunidad de La Rosa? Muy animada. Sí. Ahora está un poquillo tranquila, pero bueno, es a temporada. Sí. Pero se anima bastante, sí, o sea, la gente participa. Sí. Bueno, tú vienes de Valladolid, vamos a decirlo todo, ¿eh? Sí, sí, de Puchela City. Exacto, que estuvo el jueves aquí Jesús Cifuentes, que la verdad es que pasamos un ratito muy bueno. Uh-huh. ¿De qué barrio era Jesús, caramba? De las Delicias. De las Delicias, de las Delicias. Qué majo es Jesús. Sí, sí, sí. Qué majo es. Le tenéis allí como un icono, ¿no? Pero bueno, tampoco, uh-huh, algunos no. Bueno, ¿y qué actividades hay ahora mismo en la Comunidad de La Rosa? Bueno, ahora está muy tranquilo, se van proponiendo así foros de lo que se habla en el programa. Insulta de... a Cebría como quiera. Esa fase ya ha pasado. Aquí está la foto, puedes tirar tu dardo. Sí, sí, hubo una temporada muy mala, que estaba la gente muy alborotada, pero sí, sí, sí, ya se ha tranquilizado la gente y bien. Yo recuerdo una ocasión un amigo que se acercó a las páginas de La Rosa, como sabes, el Toquien ahí, pues una cincuentena. Y después de estar una tarde visitando todas las páginas, este amigo me llamó y me dijo, ¿pero estos son realmente los oyentes? Sí, es que hay gente que se mete una caña que dices, no sé si odian el programa o le tienen manía o algo, pero no se entiende, ¿no? No, no sé. Hombre, yo supongo que cariño siempre hay, ¿no? Sí, hay amores que matan. Sí, sí, sí, sí. Yo confieso que a veces acabo desolado, ¿no? Pero, sí. Digo, ¿pero por qué? Pero vamos, todo se acepta con diplomacia. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuántos registrados hay más de...? Pues ahora hay unos 1.050. ¿1.050? ¿1.050? Sí. ¿Pero son participativos? Bueno, hay una gente que ha participado una más que otra, pero bueno, sí, siempre, si se proponen cosas y eso, pues la gente se va animando. Uh-huh. Y son muy críticos, ¿no? Sí, hay de todo. Tú tienes ahí un trabajo tremendo, ¿eh? Bueno, no mucho. ¿No mucho? No. Bueno... Mientras se respete las opiniones de todos, pues no hay problema. No, y si no, muerte. Si no... Le pasamos a cuchilla. Yo espero que esto no se me haya notado mucho, Macarena, a lo mejor sí. No, vamos, ha sido bastante leve, ¿no? Bueno, ¿y por aquí quién tenemos? ¿Quién es? Soy María Eugenia. María Eugenia, ¿qué tal? Hola, pues encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues nosotros también muy encantados de recibiros y estamos pasando una noche estupenda. Yo lo que quiero es que esto lo recordemos todos, ¿verdad? Como para olvidarlo, vamos. Un Halloween. Con la gente que hay aquí, el ambiente, las velitas, las calabazas, la bebida. Buen rollito. Sobre todo la bebida. Al final ha salido, sí. Vamos, esto, ¿cómo se llamaba aquella película tan emotiva que nos gustó tanto, Macarena? Ah, sí, Eyes Wide Shut, ¿no? Sí. Emotiva, precisamente era emotiva. O sea, no es que esto haya sido, no. Entonces, María Eugenia, ¿qué tal con el programa? Pues muy bien, encantada de que hayáis vuelto otra vez. ¿Tú eres de las críticas, a lo mejor no? No era crítica, tenía paciencia, bastante paciencia. Sabía que volveríais. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora somos mejillones, ya ves. Eso, los apelativos, lo que mejillones, guerrilleros, en su día murciélagos, ¿os sentís identificados realmente? ¿Llegamos a sentirnos identificados? Es que yo con el de mejillón sí, estoy encantado. Bueno, hay controversias, pero vamos... El de guerrillero cala más. Ese gusta más. Ese permanece. Y bueno, el de murciélagos también, ¿no? Para los antológicos. Claro, porque murciélago es el de turno de noche, ¿no? Sí. Sí. Que por cierto nos están pidiendo mucho, Monse, que hagamos de nuevo las insignias del murciélago. Sí, yo me quedé sin ella. Yo también. ¿No tenéis? No. Vaya por Dios, a mí me quedaban dos... No, pero aquí no las tengo. Aquí no las tengo. Vamos, en todo caso podría venderlas, pero... A un módico precio sería. Sí. Bueno, pues a ver si hacemos unas insignias, a lo mejor con el motivo del murciélago, con la rosa de los vientos, para que tengamos ese distintivo, esa insignia de cariño hacia todo lo que representa el programa. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias porque ha subido las féminas y eso me place, que estabais muy reservaditas. Pues yo quería saludar a todo el canal Rosa Vientos de LRC Hispano, ¿sí? En especial a NECA, que es su cumpleaños hoy. Hombre, ¿cuántos cumple? Como es una chica muy, muy vergonzosa y muy reservada, mejor lo omitimos. Sí, bueno, hombre, pero hay unas edades que ya se puede admitir, pues ya cuando se han casado los hijos. 40, no pasa de 40. ¿De dónde ando? Ah, que no pasa de 40. No pasa de 40 esa chica. Bueno, pues NECA se llama. NECA. Pues para ella un abrazo también. Y para todos. ¿Y tú, Celto, quién? Bueno, también para el canal y para mis amigas de Valladolid, en especial a Gloria y a Alicia. Gloria Alicia, bueno, uh-huh, pues para ella es un beso tremendo. Y para ti muchas gracias por llevar y tener tanta paciencia con la comunidad, ¿eh? Nada, sé que estás ahí luchadora, que eres una de las fieles. Gracias, Celto. Bueno, pues a ver, más saludos. A ver. José Francisco, por ejemplo. Bueno, hay que decir que todos los amigos que se han acercado son todos guapísimos, menos José Lu. Al que ya conocíamos, con lo cual no sí, nos sí, ha sorprendido. Sí. Claro, ya tenemos una idea. A ver. A ver, pues por ejemplo, no sé, José Francisco. José Francisco, ¿va a ser que no? Va a ser que José Francisco no quiere. ¿Alberto? ¿No? ¿García Reol? Sí. Alberto, sí. Venga. Alberto. Ya pega un saltito porque a ver, otro más. A ver. Y no sé, Guillermo. Guillermo. Aquí Guillermo también, muy bien. Vale. Hola, Alberto. Dos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿De dónde eres? De Soria. ¿De Soria? Sí. ¿Y qué tal? Se nos escucha mal, ¿no? Allí, pero fatal. Sí, se escucha como si fuerais una radiofórmula, no sé, XFM o algo así. Bueno, más bien Europa FM ya, ¿eh? Alberto, Europa FM. No, por favor, no toques ese asunto. ¿Ese tema? Doloroso, ¿eh? Que el otro día fuimos a pedir DAT y minidisc para grabar el programa y nos dieron 3 minidisc y 2 DAT. Pues fastidió bastante. Y era miércoles por la tarde y dices, ¿se han acabado ya? Los de la semana se han acabado. Y es que no, estamos sin presupuesto. Bueno, vaya. Y en Soria, ahí luchando cerca de Numancia, que ya hicimos el pasaje de Numancia. Sí, lo escuché hace 3 semanas. ¿No? Y tenéis que estar muy orgullosos de ese pasado, ¿eh? Estamos. Os sentís arébacos, ¿no? Pues sí, luchando por Soria, como hicieron Fermín Cacho y Abel Antón en Madrid. Si es que sabéis, el fin de semana pasado. Si es que os han declarado ya zona desértica. Sí, ya, ya ves. ¿Cuántos sorianos hay? 90.000. En toda la provincia. En toda la provincia. Sí. Es la provincia menos poblada de pues España. Pues sí, estamos muy a gusto, ahí con espacio para estar tumbados y como queramos, ¿no? Ya lo decíamos otro día, Alberto Sali es como el de Cocodrilo Dandy, dice, ¿dónde está? Dice, ¿dónde termina la finca? Dice, pues 4 días andando. Sí, sí, claro. Como los australianos con ovejas. O sea, tú sales de Soria, te vas a dar una vuelta y tardas una semana en regresar, ¿no? Más o menos, sí, una semana, 8 días, sí. Sí, porque de los 90.000, acaso la mitad está en la capital, ¿no? Sí, por ahí, sí. Fíjate, un caso muy parecido a Teruel, ¿no? Que andan en torno a los 100.000, pero la capital está en cifras catastróficas ya, 27, 28 mil sí, habitantes, bueno, ¿no? Teruel tiene los jamones, que también ayuda. Mira, esa visión tan optimista de la vida, yo te la agradezco, Alberto, ¿eh? Bueno, pero Soria hay que visitarla, ¿eh? Sí, sí, hay sí. Hay sitios emblemáticos, y bueno, ahí está también la Huella Templaria, ¿verdad? Sí, sí, sí. El relato del Monte de las Ánimas. Claro, de Becker. Sí, sí. Y luego Numancia, que se está haciendo muy bien aquello. Yo creo que... Sí, sí. Este año se han hecho unas jornadas celtibéricas. Bueno, ya, porque estamos con ellos, con la Asociación Tierra Quemada. Sí. Y la verdad es que quedó muy muy bello el pasaje. Uh-huh. Bueno, pues te agradezco que haya venido desde Soria. ¿Qué se come en Soria? Todo. Se vive más que se come, la verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el Numancia, cómo va el equipo de fútbol? Bueno, vale, sí, gracias, Alberto. Estamos bien, gracias. Y aquí tenemos a Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches, muy bien aquí con todos los de los avientos y nada, disfrutando. Tú eres Tepatoken. Sí. Y tú provocas controversias. Sí, sí, mucho, mucho. Soy un poco a veces odiado, no, pero un poco de tensión siempre viene bien. O sea, tú eres el misántropo de... Sí, sí, sí. O sea, tú odias por definición. Yo provoco conversaciones y eso, le doy vidilla al asunto, porque sí, si no sí. Se aburre mucho. ¿Cómo se llama eso? Castigo divino, ¿no? Sí, pero nada, muy bien. ¿Cuándo se consigue el grado de castigo divino en rosaviento.gz? 400. ¿400? 400. No sé, yo ya... Tú ya cuando pasaste de 400.000 ya... ya azote de mangas. Bueno, entonces, tú que eres el crítico, vamos a ver, ¿qué año qué pasa? No, muy bien. ¿Seguro? ¿No lo dices por ahí que estás ahora? No, muy bien, me gusta mucho. Ya, pero ahora está muy bien, muy bien, y luego ya cuando... Luego ya, cuando ya llamo por el foro, ya la cosa cambiará. El anonimato. Sí, o sea, en vivo ya es otra cosa, ya. Te inspiras cuando regresas a tu cripta, ¿no? Claro, hay que estoy oculto y nadie me ve. Sí, sí, pero vamos a ver, ¿qué sección te interesa a ti más? Pasarte de la historia, porque yo estoy haciendo segundo de historia en la autónoma. Ah. Nada, muy bien, me gusta mucho todo lo referente a la historia y nada. ¿Pero vas a ser docente o...? Pues a ver qué remedio, porque otra cosa... No, vas con ánimo. El segundo ya vas con ánimo. Sí, sí, ya. Vamos mentalizando, pero bueno, sí. Aunque está la cosa un poco chunga ahí en historia, pero bueno. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Sois muchos, pocos? Somos unos cuantos, la verdad es que sí, pero bueno, la cosa sigue adelante y nada, a ver qué como el futuro, porque no está tampoco muy claro. No, la verdad es que no. En humanidades en general no. No, la verdad es que no. Nos trata muy bien. Ahí, como dijo aquel jugador de fútbol, tenemos un crisis, ¿eh? Sí. Tenemos un crisis. No se recupera. Bueno, pues nada, te pato que en alguna sugerencia para La Rosa, para que mejoremos. Una cosita a la sección de cómics. Sí. Que hablen del cómic de Fan Hunter, de Cel Piñol. Sí. que no han hablado todavía mucho y bueno, soy fan de ese cómic. ¿Tú eres de Fan Hunter? Sí, sí. Será más médula. Cazador algo, ¿no? Sí, sí. Algo de fans. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, gracias, te mato, qué majo eres. Venga, perdona. A ver. Yo fui el que te mandó el correo pidiéndote que hicieras esos microespacios sobre la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues... A partir de... Si me olvidas, me puedes decir que por mandarte ese trabajo, pero... Sí, sí. No, hombre, pero fíjate que tenemos ahora los 60 años, sí, ¿no?, del fin de la contienda. Y yo creo que sí, yo creo que a partir de enero, cuando ya empiece el 2005, uh-huh, hombre, haremos caso a Zapatero con lo de Cervantes, porque ha insistido mucho el hombre en los últimos años, y todo eso, ¿no? Pero también haremos sí una agendita, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, me parece una idea muy aceptable, y ahí tenemos a Ana Frank, por ejemplo, que se cumplió los 60 años de su muerte en Auschwitz, o sea que sí, podemos hacer esa agendita y viendo cómo fueron aquellos últimos 100 días, ¿no?, del uh-huh Tercer Reich. Por eso. Pues muchas gracias, ¿eh? Mira, aquí los oyentes piden y se lo ponemos. Vale. Sí, no tengo que hacer. Gracias. A ver, más saludos. Venga, voluntarios, que se acaba el tiempo. A ver, Carlos Menéndez. Carlos Menéndez. Venga ya. No quiere. Uy, sí, se ha animado, venga, pero venga, venga, hombre, si ya se han levantado, ¿ves? Han dejado sitio incluso para que se acerque. Ver, viene, Carlos. Otro más. Venga, otro más. Por ejemplo, Roberto Frías. Hombre, el señor Frías. Hombre, sí. El señor Frías. Pleno. Muy bien. Ya se acercan por aquí. A ver, que venga otro más, venga, vamos a aprovechar el tiempo, otro más. Otro más, vamos, pues llamamos a Miguel, Pato. Miguel Pato, venga, sí, y no es mi Bouza. Hombre, aquí, becario del 99, Miguel Pato, becario del 2004, no es mi Bouza. Esto es como una gran hermandad, es como el Barça, es algo más que un programa. Y aquí, pues, vamos envejeciendo todos, yo tengo becario ya de 82 años. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. ¿Cómo te va la vida? Bien, de momento bien, no me puedo quejar, bueno, a veces sí, pero de momento, pero en general bien, sí. ¿Cuántas parejas has tenido ya? Bueno, aquí delante no debería decirlo, me está escuchando mucha gente. O sea, no quieres confesarlo. Mejor no, lo dejamos para otro día, hacemos una sección monográfico si quieres, como quiera. Bueno, y la Rosa de los Vientos, bien, gracias por estar aquí en Halloween, una noche entrañable, ¿verdad, Carlos? Sí, muy bien, con muchas ganas de que volvierais y encantado de que... Por fin estáis otra vez ahí. Oye, fíjate que toda mi vida pensando quién era, y aquí está señor Frías. ¿Qué tal, señor Frías? Buenas noches. Buenas noches. No, tendría que haber dicho, ¡qué paja! Señor Frías es uno de los emblemáticos también de la época Turno de Noche, con Muñecolandia y todo eso. ¿Qué tal, Robertillo? ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Aquí entre amigos. ¿Ya has pedido un deseo a la calabaza de Halloween? No, todavía no he pensado cuál pedir, porque tengo tantos que sí. Es complicado. Bueno, pero por lo menos que aguantemos hasta julio, ¿no?, el programa. Por lo menos. Y algún añito más. Muy bien. ¿Y tu sección cuál es? La mía, bueno, tengo dos. La de Rueda y ¿sí? Pasajes de la Historia. Muy bien. Eso Rueda te lo agradecerá porque ya puede contar con... Soy su único fan. Con... No, tiene otro. Ya sois dos. La chica brasileña. Y la chica brasileña, tres. ya tiene tres. Ya es doctor, ¿eh? Que llámale de usted a Fernando Rueda, que ya tiene el doctorado. Le ha costado, porque han sido 24 años haciendo el texto. Al final, fíjate, 45 páginas. Aprobado, porque yo creo que ya por... O sea, un acto de calidad, ¿no? También él tiene a veces el tribunal este que te evalúa, pero... Bueno siempre lo conseguimos. Exactamente, todo sintetizado queda mejor. Pues fíjate que tengo aquí a mi querido Miguel Pato. ¿Qué tal, Miguelín, hombre? Muy bien, aquí otra vez escuchando desde toda la temporada y por muchas más, espero. Con esa voz que tienes de mozalbete de 14 años. Ya ves. Y tienes ya 24. Sí, efectivamente. Por cierto, que muy agradecido de tus sí. Pasajes de la historia en catalán, ¿eh? Hombre, porque ahora aprenderé catalán solo para poder leerlo. Muy bien. Así ya completo mi colección. Por sí. Cierto, una cosa más solo. Sí. Yo tengo que ir para mi tierra y tenéis que hacer uno en gallego. Sí. Pasajes de la historia. Pasajes de historia. De historia. Miguelín fue el mejor becario que tuve en el año 1999. Vamos, el único. Lo quemamos varias veces, sí. es indestructible, o sea, Miguelín es indestructible, o sea, está embalsamado en licor de café, Y la verdad es que nos dio un buen resultado. Y de hecho, pues mira, ahora estás triunfando en los medios de comunicación, ¿eh? Sí, sí, y no intentes volver a quemarme porque volveré, no te preocupes. Volverás una y otra vez, ¿no? Sí, sí. ¿Y te gustó el disco de La Rosa? Muchísimo. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Eso que lo estuvo buscando 2 días y no lo encontró nunca. Ya fui un par de veces a otear el mercado, pero todavía no había llegado y al final pues tuvimos la suerte de encontrarlo un día. Se te está poniendo voz de hombre y todo, madre. Ya, ya. Ay, qué joven suelo. ¿Cómo quiero yo a mi niño, a mi Miguelín? Hombre, Noemí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, aquí encantada. Hombre, que ya te echábamos de menos, ¿eh? Sí, y a vosotros también, ¿eh? Mucho, sí. Mucho. Bueno, que tienes muchos fans y seguidores que preguntan por ti. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Él lo dice como, ¿eh? Así con cara de Betty Grable. Qué malvado. ¿Eh? Qué malvado. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué has hecho en estos 2 meses de existencia? ¿Qué he hecho? Sí. Pues a ver, primero tomarme unas vacacioncillas, sí, que la verdad es que las merecía. Sí, pues la experiencia fue dura, ¿no? En la Rosa, sí, también, hay que decirlo. Me tratabais muy mal. Sí. No, hombre, me tratabais muy bien. Sí. Pero nada, unas vacacioncillas. Eres malvado, ¿eh? Lo bueno es que todos los becarios que pasan por la Rosa aprenden a ser sinceros, honestos. ¡Qué remedio! Saben cuando tienen que decir lo que tienen que decir. Sí, pero claro, bueno, ¿qué ocurre? Nos entrenas. ¿Estás ahora en idiomas? ¿Estás ahora con...? Bueno, ahora estoy con todo un poco. Sí. Hasta arriba. O sea, que después de La Rosa es como que se ha abierto tu horizonte y ahora estás apuntada a 4 idiomas, ¿no? A terminar la carrera. Sí. ¿Estás en alguna ONG? Bueno, 4 no, estoy en 5 por lo menos. ¿En 5? Bueno. ¿En 5 idiomas? No, hombre. Ah, bueno. solo dos. Pues así estuvimos 3 meses, ¿eh? Menos mal que solo fueron 3. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero dejaste un recuerdo muy grato. Espero que nosotros también te lo hayamos dejado a tiempo con la concita. Hombre, ¿eh? Yo os echo de menos todas las noches. Yo, es que, claro. Las cosas... Ay. A ver qué digo yo antes. Claro, es que conseguir, una becaria me eche de menos toda la noche. Eso. Pero no solo a ti, a todos. Ya venimos a... Claro, se me está poniendo una cara de Clint. Mira, qué mal pensados. Qué mal pensados son, ¿verdad? Ay, se hace de verdad. Que no puede ser. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros haciéndonos disfrutar. Ha sido una delicia tenerte entre el equipo. Y bueno, tú también, Miguel, ¿eh? No, que se nos ha recordado. Sí, gracias. Y espero que vengáis en muchas más ocasiones, que aquí tenéis vuestra casa. Hombre, esperemos compartir ratos así tan agradables. Muy bien. ¿Quieres pasar un rato agradable, Noemí? Hombre, bueno, no, ya sé lo que va a venir. Noemí, que te lo digo por experiencia propia, que se pasa mal. Ya, lo sufrí este verano. Ah, ¿ya lo sufrí? Sí. Pues lo que te queda. Tú también, Miguel, tú también. Voy aquí a cosechar una... Sí, los trapos sucios ahora. Bueno, vamos a escuchar una psicofonía. Esto es siempre cosa agradable. Yo sé que lo estáis deseando. Vamos a escuchar la última psicofonía. Es la última, ¿verdad, Casasola? Que hemos obtenido aquí, en La Rosa de los Vientos. Conectamos hace un par de jueves con las caras de Belmez, con la segunda casa en la que nació María Gómez Cámara. Hablábamos con Lorenzo Fernández Bueno y David Sentinella. Y en ese momento, mientras que evocamos la figura de Germán Argumosa y la de Hans Bender, pues tuvimos una inclusión parafónica, así como gustaba llamar al profesor Germán Argumosa. Lo curioso es que aludía a lo que estábamos hablando y decía, caras. Ya tenemos 2 casas, 2. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a Hans Bender, a Germán Argumosa cuando investigaban en ese agosto de 1971? Ya tenemos 2 casas, 2. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a Hans Bender, a Germán Argumosa cuando investigaban en ese agosto de 1971? Ya tenemos 2 casas, 2. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a Hans Bender, a Germán Argumosa cuando investigaban en ese agosto de 1971? Entra clarísimamente, se escucha caras. Martín, ¿estás aquí con los pelos de punta? No, estoy debajo de la mesa. Está debajo de la mesa. Espérate que salga. Caras. Esto es tremendo. Fíjate dice... que termina la frase. ¿Están investigando? ¿Qué estaban investigando? Caras. Sí. Gracias por esta explicación, Martín. Me ha llevado mi tiempo, 23 minutos por ya menos. Me imagino. Seguramente, Macarena, te interesará escuchar la gran psicofonía, la que yo entiendo como gran psicofonía obtenida en el programa. Seguramente. Aquí estábamos hablando de ello, de las parafonías, y de repente una voz precede el comentario de Jesús Callejo. Pero el contexto es tan original, tan curioso, que por eso la tengo tanto cariño. Escuchemos esta de No están en paz. de cuánto hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro. En los cementerios solo sale John Lennon. De cuánto hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro. En los cementerios solo sale John Lennon. De cuánto hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro. En los cementerios solo sale John Lennon. Bueno, sale John Lennon y salen estas voces en ocasiones. A mí esta es la que más me ha impresionado, sin duda alguna. Estamos hablando sobre la posibilidad de hacer psicofonías en un cementerio, en un recinto sagrado, y claro, pues, lo que se locubra es que cómo vas a hacer una psicofonía en un sitio donde precisamente las almas están en paz, han sido enterradas con toda la rigurosidad, con todo el protocolo, con toda la liturgia, y bueno, pues no es previsible que ahí tengamos una parafonía. Pero qué curioso, cuando Jesús va a decir que precisamente ahí están en paz, entra una voz y le dice, no, están en paz. Es la psicofonía más impactante a la que yo me he enfrentado. Aunque la primera, la que le tengo más también muchísimo cariño, es esta que se produjo cuando estaba entre nosotros el célebre profesor don Germán Argumosa, al que todo debo en estas líderes de la parapsicobiofísica. Todo lo que yo sé, poco o mucho, pero se lo debo a él. Hombre, luego hemos ido ampliando, pero desde luego él fue el que me inició en estas líderes y se lo agradezco profundamente. Me preguntaban sobre la salud del profesor Germán Argumosa. Lo poco que se sabe, él eligió voluntariamente un retiro en su querida Cantabria, en su Ances, y allí está, en algunas ocasiones aparece, pero ya muy retirado de la vida pública. Supongo que estará escribiendo algo que él quería escribir, que tampoco voy a contar yo. Bueno, pues con Germán de Argumosa tuvimos la primera inclusión parafónica, y la recordamos así. ¡Qué alumno! ¿Por qué? Sí, dime, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. Esta es... Sí, dime, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico, magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. Bueno, todavía me emociono escuchando al viejo profesor. Un aplauso, por favor, para el profesor Fernández. Qué maravilla, vaya, magnífico, Juan Antonio. Esa es una cuestión importantísima. Tardaba 6 segundos en decir importantísima, pero nadie lo dijo como él. Nadie lo dijo como él. Qué elegancia, qué estética. Es que era un caballero, un auténtico caballero decimonónico. Bueno, 3 años de absoluto lujo. Ay, mi querido profesor, y ese que alumno, ahí está con Juan Antonio Cebrián de. Pues no sé, Macarena, ¿cuántos años tenía yo entonces? Puf, 21. Tampoco vamos a hacer. No, 21, no, hombre. ¿Menos? No, hombre, no. Más. 23. 23, sí. Bueno. Pues estamos haciendo, hoy vamos a hacer una sección especial de gente sin escrúpulo, porque ya tenemos ahí abundante información que iremos contando mañana, pero vamos a divertirnos porque tenemos Halloween, tenemos los espíritus flotando y tenemos a nuestros espectros. Por cierto, amigos, yo no sé, pero ¿dónde están? ¿Dónde están, James? ¡Los espectros! Les ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, porque a veces la comprensión es... Sí. Falla, ¿no? El emisor, receptor, como ¿verdad? Que no. Es como que hay un plum, ¿verdad? Sí. Eso es ruido, que se llama. Ruido, sí. Bueno, más falla, no más falla. ¿Cómo? ¿Plum? Bueno, más falla. Hay otros mundos, pero están en este. Bueno, vamos con la gente sin escrúpulo, Macarena, Yagüe. Estamos muy preocupados con algunas cuestiones fundamentales. Sí, pero mucho. En esta sección hemos tenido animales, cosas, seres humanos. También, seres humanos también. Sí, movimientos espirituales. Uh-huh. Pero nunca, nunca, nunca nos habíamos enfrentado a algo sexual. No, no. Y hoy va a ser el primer día. El primer día, sí. Bueno, pues es algo que está preocupando mucho en el mundo del deporte. Sí. ¿Eh? El mundo del deporte, mundo complicado. Sí, muy difícil. Muy difícil, los jugadores están por todos. Sometidos a muchísima presión. Uh-huh. Vamos a hacer una entrevista a un futbolista para que vean nuestros amigos cómo es la vida difícil de un futbolista. Macarena, pregúntame como si yo fuera un futbolista. Vale. ¿Qué tal el partido de hoy? Bueno, ha sido un partido complicado, muy trabado. Hay que tener en cuenta que no hay enemigo pequeño. Al fin y al cabo somos 11 contra 11. Hemos intentado todo. El palo se ha cruzado en nuestro ataque. Y bueno, pues si no hemos metido goles es porque realmente no han entrado en la portería. O sea, ¿que contenta con el resultado? Pues sí, sí, sí. Hombre, que te metan 7 goles nunca es agradable. Pero sí que tengo que decir que hemos dejado la piel. Sí. Hemos dejado la piel como si fuéramos serpientes en el campo. Hemos dado todo y yo espero que el entrenador esté satisfecho con el rendimiento que han dejado los jugadores. Y ahora seguir entrenando, ¿no? Pues sí, a seguir entrenando el día a día, hora a hora, minuto a minuto. Hay que ver un poco las lesiones, los ligamentos. Pero bueno, yo creo que con un poquito de esfuerzo, pues a lo mejor puedo volver a jugar el domingo que viene. Bueno, pues aquí dejamos la entrevista, ¿no? Sí, solo falta hablar del árbitro. El árbitro, no quiero hablar del árbitro, solamente diré que nos ha perjudicado, que esto es un problema muy serio, pero yo no, ya sabes que yo no acostumbro a hablar mal de los desgraciados de los árbitros. Bueno, pues vamos con este asunto. Atención, amigos, el pene artificial ha llegado al fútbol. No solo al fútbol, ¿eh? ¿Ah, no? A cualquier tipo de deporte. El pene artificial ha llegado a cualquier tipo de deporte. Sí, porque no solo es un tema de los futbolistas. Claro, de los ciclistas. Es un tema bastante serio, ¿eh? A Santi Pérez ahí está con un posible... Sí. Bueno, pues vamos a ver. ¿En qué consiste el pene artificial? Bueno, pues consiste en un nuevo método que están empleando, por lo visto, diferentes deportistas para poder pasar los controles antidopaje. Ah, se ponen un pene artificial y ya está. Y ya lo pasan. Y ya... No exactamente así, te explico. Sí. Consiste en un bulbo que se introduce en el recto y un tubo de plástico que se coloca debajo del pene y que permite al deportista expulsar una orina limpia en el frasco en el que debe depositar. Vamos a ver, se coge el bulbo y se introduce por el recto. Sí, por ahí. Lo que se llama introducción anovulval. Sí, justo. El bulbo llega hasta la vejiga. Sí. Avanzando por... Un tubito, vamos. Por el tubito. Sí. Llega a la vejiga, se instala cómodamente. Se coloca debajo de... B. ¿Debajo de qué? Del pene. Debajo del pene, el bulbo. Sí. El bulbo que ya entra... No, el tubito. El tubito. El tubito entra también por el ano. El bulbo lo tienes que dejar donde lo has metido. Y ya sabes, Macarena, que una vez metido, nada de lo prometido. Bien, tenemos al futbolista, ciclista o atleta, ya con el bulbo introducido bajo el asunto. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora pasa que cuando van a entregar la muestra de orina... Sí. ¿No? Apretas el culete. Claro. Por ahí sale un liquidillo que pues, evidentemente no está con ninguna sustancia. Pero esto en mi etapa visigoda, sí. Esto se llamaba pera. Bueno, pues ahora lo llaman bulbo. Es así, que hacías ahí... Sí, pero eso... Era un flis. Bueno, pues es un estilo de pera, sí. O sea, tú metes la pera por... Y... Tú te metes la pera... Sí, sí, sí. Por allí. Limonera. Sí. Y cuando vas a hacer el análisis ya... Claro. Y sale lo que viene siendo... Lo que viene siendo el líquido binario. La orina bien, en condiciones. O sea, y así no te pillan. El agüita amarilla. O sea que con eso ya... Se salvan. Claro, porque... Bueno, se salvan ellos, pero lo que es todo su tracto intestinal, eso debe quedar un poco afectado. No sabemos cómo queda. El caso es que... Imagínate que se equivoca un día y en lugar de poner pues una orina bien sana, pues se equivoca y pone balón dandy, ¿no? Bueno, entonces ahí ya le cazan seguro, vamos. Llega el comisario y dice, aquí. Y lugar de llevarlo en la petaca. Ay, señor. Bueno, lo que pasa es que han contado que este sistema no es nuevo, incluso... Ah, que esto ya se viene haciendo desde los tiempos de los griegos. No tanto. Claro, ahí viene se cree que ya se empezaban a utilizar antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. De Barcelona. Sin embargo, parece ser que hasta ahora no se ha visto o no se ha detectado, porque ahora es cuando los controles empiezan a ser más exhaustivos. O sea, ahora entonces, es cuando empiezan a detectar por fin los primeros bulbos. Están ahí como más... O sea, los que controlan... Esto nació en Holanda, en realidad, ¿no? Por los tulipanes, ¿no? Tulipanes, sí, yo creo que sí. Sí. Ahora los que controlan, sí. Se ve que están ahí más de cerca, vamos. Como que están más de cerca. Y entonces no es tan fácil engañarlos. Llega uno y dice, a ver, agáchese. Dice, Smith, venga usted aquí y meta el dedo, que creo que tenemos trampa. Le descubren el bulbo. Tú imagínate que le están mirando así y le haces con el dedito, pin, y claro, como lleva chorrillo, hace pss. Se va, pin, pin. Uno delante y uno detrás, ¿no? Claro. Ya. Pues madre sí. Mía. ¿Y todo esto para qué, Macarena? ¿Por qué? Hombre, te lo he explicado al principio. Es para pasar los controles antidopaje. Pero con esto son mejores. No es que sean mejores. Son mejores que... personas. Vamos a ver, es que si han tomado alguna sustancia, sí. Pues de esta forma no queda reflejada en la muestra que entregan. No queda reflejada. Ya, bueno, pues mira, oye, cada uno... Se cree que varios atletas lo han usado en los Juegos de Atenas. Sí, luego dicen que si trabajamos de madrugada, que si, qué oficio, ¿verdad? Pues claro. Anda que estos... Pues no, no. Solo que en el trabajo que debe de ser, sí, sí, eso, sí. ¿No? Sí, sí. Vámonos, ¿eh? Esto es un, ¿verdad? Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Esto es un... Vosotras no oigáis nunca esto, ¿eh? No. A ver, Martín, ¿tú qué propones? Caramba, un malayo. Un malayo... Sí. Lo dice con un deseo. Lo dice con una. Por Dios, que venga ahora mismo el malayo. Pues vendré un poco chamuscado, porque se ha cocinado. Directamente. Se ha cocinado el malayo. Directamente. Sí, se ha metido en una parrilla gigante y ha dicho: me voy a ofrecer a las deidades chinas. Y fíjate tú, pues. No tenemos declaraciones, claro. Solo faltaría. ¿De qué me estás hablando? ¿De un malayo que se ha cocinado a sí mismo? Sí, se llama Lin Bunhua. ¿Cómo? Lin Bunhua. 56 años. 56 años. Sí, y creo que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Pues yo no sé, Macarena, qué estará peor, si lo que hemos contado del deportista ese que se pone la yo creo que la pera, lo de cocinarse. O lo de cocinarse a sí mismo, pues, ¿eh? Oye, sí. Lo de la pera, al fin y al cabo, sí. Te deja luego igual, ¿no? Exactamente. ¿Qué le movió? Bueno, pues la mejor dicho, ¿quién le dio la vuelta? El mismo, yo creo. Este es el malayo conocido como el San Lorenzo malayo, ¿eh? Sí. Sí, bueno, pues dice que la grandeza de los dioses taoístas. Sí. Eso es lo que le movió. Los dioses taoístas. Sí, para proteger a sus fieles. Dice. Que llegaron un día los dioses, se le aparecieron, ¿verdad? Verás cómo me cocino y no me pasa nada. Mira, yo casi estoy mejor de católico, porque mira, estamos hablando ya de unas cosas. O sea, los dioses taoístas ya te piden que te sí. Inmoles. Sí, pero además no en simple caldo, porque dijo, bueno, ya vamos a condimentarlo un poquito, ¿no? Claro, pues un poquito maíz, albondiguillas. Oye, es pero verídico, propias... lo pone. No. Pero tómase lo de los rayos en bolas que decía antes. Claro. Pues el malayo, mira, por mucha cuenta que tenga Martín, sí. Metido en la perola. Sí. Esto tiene que llegar un momento de emulsión. Sí, de cocción. De cocción en el que ya no puedas más. O sea, solamente ya con los piececillos colocados en la plataforma de la perola. Y notas que eso se empieza a calentar. Sí. O sea, ya empieza... Tú imaginas el malayo cabreado así como... Y el culete. Con las zanahorias. ¡Plim! Claro. Las burbujillas, hay que ver. Bueno, ¿y se cocinó al final? A ver. Sí, se cocinó el hombre. Ya te digo que no tenemos declaraciones. ¿Pero feneció? Pues no creo. Ah, no. Porque si ya lo ha repetido, yo creo que tendrá un par de para volverlo a repetir. Sí, o sea que esto... Si ha salido internet de esta... Es un poco lo que se llama la pose malaya. Sí, y ha tenido suerte, ¿no? Como estos kikos, ¿eh? Se sube el telón y aparecen unos kikos apuñalados por la espalda. ¿Y cómo se llama la peli? Kikosis. No puede ser, no puede ser, de verdad. Sí, a mí cuando me lo ofrecieron... Me dijeron que venía con chistes. Y aún así lo cogiste. Sí, por curiosidad. Porque, incauto. Claro, sí, uno ya llega a una edad que quiere experimentarlo todo. Bueno, pues hasta aquí el final, hasta aquí el programa La Rosa de los Vientos. Sergio Monforte, fantástico en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, aquí está Noemi Bouza, Miguel Pato, y todos nuestros queridos amigos de La Rosa de los Vientos que nos han dado una noche fantástica. Recordaremos siempre este Halloween y nuestro homenaje para vosotros. ¡Qué bien! Y que ahora los espíritus y los espectros os acompañen. Hasta mañana, que se diga.